Bueno, ahora eso lo voy a explicar para que quede registrado. Pero con todas hay preguntas que son absolutamente libres, que de alguna forma vienen del grupo, y no me extrañaría que, en la medida que haya tiempo y se dé la dinámica, de lo que va saliendo surgen preguntas nuevas. Por supuesto. Yo diría que eso me parece totalmente natural. Es parte de la dinámica. ¿Está? Pero bueno, simplemente se trata de ponerle un marco. ¿Cuándo estamos grabando ya? Ya estamos grabando. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, a ver. A mí me parecía que el marco que convenía ponerle a esto, dado, es más o menos el siguiente. ¿Quiénes estamos acá y por qué? Obvio, ¿no? En realidad, bueno, acá hay dos grupos humanos muy importantes que tienen un amor en común, que es la persona de Krishnamurti, pero en realidad el tema va mucho más allá. No es solo la persona de Krishnamurti, sino que hay una enseñanza que nosotros sentimos que viene de mucho más allá de Krishnamurti, y que es lo que nos convoca, nos fascina y que estamos buscando. Entonces, acá de alguna forma estamos representados dos buscadores de formas distintas. Una es los dueños de casa, que en realidad representamos un grupo de unas 30 personas, más o menos, que, como decía Marta hace un rato, pero es bueno que quede registrado, ese grupo se llama Discernimiento porque así elegimos el tema, pero tienen en común ser personas que han ido siendo autoseleccionadas entre sí por su búsqueda. Vienen de grupos más grandes y por lo tanto hay como una especie de decantación en el tiempo de juntarse para seguir profundizando la búsqueda. Por lo tanto, nos parece, sentimos que eso es auténtico. Hemos pasado por dos o tres grupos y este grupo pequeño tiene como concepción el compartir la búsqueda, el tratar de ser muy libres en las preguntas que se hace, básicamente, bueno, está justamente por algo nos fascina Krishnamurti, y por el hecho de que lo que nos fascina es justamente la verdad. Y cuando nos fascina la verdad, tratamos... ¿Qué pasó? No digo si está grabando. ¿Se está grabando? Porque me parece que se apagó la luz. No, no, se apagó la luz. ¿Por qué? Se apagó la luz, pero se debe apagar por... Ah, ok. Era para, simplemente para corroborar que estaba. Sí, sí. Está bien. Está bien, precaución. Bien. Como nos fascina la verdad, justamente tratamos de tener mucho cuidado en la búsqueda de la verdad de, primero, no entrar en conflicto, porque el conflicto hace que las personas se cierren y al cerrarse la verdad queda ahí destrozada en el medio. Y justamente también el hecho de escuchar dónde está la verdad en lo que el otro dice, independientemente de la persona que lleva el testimonio. Porque a veces uno ataca a la persona creyendo que con eso ataca la idea, y eso es falso. Por lo tanto, el respeto por la verdad y el respeto por la posición del otro es fundamental. Y ese es el concepto por el cual nos pareció que era muy importante pedirles a Daniel y a Joan que estuvieran con nosotros como representantes de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. ¿Por qué? Porque, bueno, no es que al grupo le fascinen las instituciones, porque si somos conscientes de la enseñanza de Krishnamurti, las instituciones no son lo importante, sino lo que la institución promueve. Pero dentro del grupo hay montones de preguntas sobre la institución y el sentido de la institución, tratando de justamente ir al fondo de la cosa, dónde está la verdad y el aporte. Entonces, el objetivo de charlar y de juntarnos es un objetivo que tiene dos caras, una positiva y una de limpieza. El objetivo positivo es, queremos compartir el objetivo de la Fundación para entender para qué la Fundación y si podemos colaborar de alguna forma. Esa es la positiva. Y como percibimos en las charlas y en el intercambio con otros grupos que hay mucha gente con dudas, y lo charlamos hace un rato, esas dudas a veces vienen de historias, de conflictos, de pensamientos de conflictos que vienen del pasado, porque la gente a veces viene condicionada por lo que dice Radio Pasillo. Queremos colaborar en limpiar eso y tratar de transmitir la mayor verdad y autenticidad posible. Entonces algunas preguntas están basadas en eso. Vamos a tratar de justamente que nos cuenten cómo ven ustedes el tema. Entonces, parecería como que la pregunta fundamental inicial es ¿cuál es el objetivo de la Fundación Queso Martín Latinoamericana? ¿Cuál es, en la opinión de ustedes, el objetivo de las fundaciones en la mente de Krishnamurti? Y eso apunta, por un lado, a la limpieza de los mitos y, por otro lado, porque este grupo nos gustaría colaborar. Después algunas otras preguntas apuntan al cómo colaborar. Pero sería bueno que empecemos por ahí. Bien, la aportación de que voy a hacer esta noche, y agradeciendo el ofrecimiento que hemos recibido de participar en este pequeño diálogo, o mediano o grande diálogo, básicamente lo que yo voy a exponer son hechos que yo viví, no son opiniones, son hechos constatables y que cualquier persona interesada se le puede pasar la información directa, de forma que intentaré evitar lo que son valoraciones o inclusive puedo detallar algunas vivencias, pero no detallaré la parte interna que yo viví, de forma que sea lo más neutra posible, ¿no? El tema de Krishnamurti ya viene marcado por el hecho de que él dejó la Sociedad Teosófica, cuál era una organización. La Sociedad Teosófica, yo no soy un experto, pero tal como la entendí en la biografía, no solamente era una organización física, sino que también era psicológica, o por llamarlo de alguna manera religiosa. Entonces, él, desde el momento que dice que la verdad no tiene caminos, elimina, por supuesto, todo camino. Y eso es muy interesante, porque yo creo que después de 60 años, 70 de la vida de Krishnamurti, seguimos buscando caminos. Porque las bases están creadas, lo único que la dificultad es que nosotros sepamos verlas. Pero bien, dejando la Sociedad Teosófica, tuvo un secretario, que todo el mundo conoce, o al menos los que han leído las biografías, que era Raja Gopal, de forma que le llevaba la parte administrativa. Ahí hubo un problema, y Krishnamurti se dio cuenta, problema que llegó a Cortes, por supuesto, porque hubo una apropiación de copyright y todas estas cosas. Entonces, él decidió que en vez de pasar la responsabilidad a una persona, la parte administrativa, porque él seguía elevando la parte, entre comillas, psicológica o las enseñanzas, entonces decidió crear unas fundaciones que dependen de una junta. Y una junta ya es más difícil de que todos se pongan de acuerdo en hacer alguna... Cualquier acción tiene que ser acordada. Y él seguía siendo la parte de la enseñanza. De forma que las fundaciones actualmente, las creadas por él, tienen la función única y exclusiva de preservar, de mantener, de traducir, de poner a disposición del público, dependiendo de los medios que la tecnología lo permita, sus enseñanzas. También es cierto que se han creado otras fundaciones privadas y es muy fácil de determinar que son privadas, aunque eleven y usurpen, y repito la palabra usurpar, el nombre de Krishnamurti, porque ellas no tienen derechos de publicar, no tienen derechos de mantener, ni tienen la comunicación con el resto de fundaciones a nivel de trabajo, no a nivel de visita o de amistad, para poder realizar la labor que están realizando. Lo único que hacen estas fundaciones privadas, y repito, es una decisión unánime de todas las fundaciones creadas por Krishnamurti, es actuar como centros de reuniones, de actividades, y es muy loable, y eso no hay por qué criticarlo, ¿no? Pero devolviendo otra vez al tema de las fundaciones, ahí donde empiezan en el año 68, antes del año 68, todas las publicaciones pertenecían a Raja Gopal. A partir del 68, Krishnamurti empieza con la idea de las fundaciones y crean la primera fundación, bueno, que básicamente fueron en el mismo año o en un año de diferencia, la inglesa, la americana y la india. Y la fundación en aquel entonces hispanoamericana se creó en el 1970 en Puerto Rico. No sé si me extiendo más en este capítulo o porque hay más información, pero si quieren preguntar alguna pregunta sobre este tema... Sí, no. Él, la hispanoamericana la fundó él también. Bueno, él se le puso un nombre de hispanoamericana en aquel entonces, la creó Krishnamurti. Yo estuve allí 2 años en Puerto Rico ayudando, hasta que me permitieron los visados, porque como es un estado asociado a Estados Unidos, el máximo de visados son 2 años. Fui secretario, nombrado personalmente con Krishnamurti. Tengo el documento oficial de cual me nombran en hispanoamericana en Puerto Rico. Luego me tuve que regresar a España por problemas de visados, y en 1986-87 me dicen que Puerto Rico las personas mayores, los síndicos, estaban ya, unos habían muerto, otras no podían, y no encontraban síndicos. Entonces dice, mira Juan, aquí no podemos mantener la fundación, si quieres la pasamos a Barcelona o a España, y allí pues realmente a ver si encuentras personas dedicadas a esta labor administrativa. Aplicamos o solicitamos en Madrid la Fundación Hispanoamericana, que nos cedía el gobierno. Tenemos documentos en los cuales el gobierno de Puerto Rico nos cede al gobierno de España la autorización de la fundación, porque estaba establecida legalmente. Pero resulta que en Madrid el encargado de fundaciones la denegó. Entonces nosotros solicitamos una apelación en Cortes, ¿no? Pero de entre tanto corrían los copyrights, tenían que atender las editoriales, y un amigo mío me dijo, mira, se las solicitas en Barcelona, en un mes la tienes. Entonces solicitamos en Barcelona, pero no podíamos poner el mismo nombre de hispanoamericana, porque estaba aún en Cortes, en pleitos. Ajá, entonces le cambiamos a latinoamericana. Sí. Y empezamos a operar en 1991, entre 90 y 91 empezamos a operar legalmente. En el 96, el Tribunal Supremo de España, que tenemos los documentos, nos autoriza legalmente a tener la Fundación Krishnamurti hispanoamericana, porque era un impedimento que ellos consideraban que efectivamente era injusto no otorgarnos como fundación. Entonces teníamos 2 opciones, de seguir con la latinoamericana o seguir con la hispanoamericana. Entonces ya decimos, bueno, pues si ya tenemos una latinoamericana, dejamos el nombre latinoamericana, pero en cualquier momento tenemos un documento por el Tribunal Supremo de España que podemos poner hispanoamericana. Y ese Tribunal Supremo, como estamos dentro de la Comunidad Europea, se puede aplicar a toda la Comunidad Europea, que eso es muy interesante, pues en el futuro queremos pasar la fundación a Francia o a Italia, donde sea, siempre que sea la Comunidad Europea, pues podemos hacerlo. Ahora tenemos exceso de nombres. Pero lo importante es entender que la base de las fundaciones no es un nombre, es la labor que Krishnamurti dejó de administrar sus copyrights. Porque toda fundación necesita tener lo que llaman los ingleses los assets. O sea, que son, yo no puedo tener una fundación de nada. Haré una fundación para pinturas, para, no sé, propiedades, no lo que sea. Pero necesitas una base que es la base fundamental de la fundación. Claro. Sin esto no te concederá ningún país una fundación. Claro. Nada más que para sintetizar, Joan, entonces... digamos que yo extraigo de lo que tú decís, pero para que quede muy claro, porque como el objetivo de todo esto es, nos gustaría colaborar, entonces yo escuché que el objetivo de la fundación, primero que nada, es el derecho de y la publicación del pensamiento de Krishnamurti, claro, fundamentalmente los copyrights, fundamentalmente, claro. Eso, perfecto, ahí está. Entonces, antes de volver al terreno de la positiva, nos gustaría también, preguntando por la positiva, algo que sale al cruce de algo que charlábamos hace un rato, pero me parece muy importante que quede grabado, que es, hay mucho mito con respecto a lo que son las fundaciones, porque fundaciones hay millones en el mundo. Una fundación, por definición, es algo sin fines de lucro, lo cual no responde a la descripción de montones de fundaciones. Entonces, se piensa que, en el fondo, una organización tiene fin de lucro, aunque no lo diga. Y nos gustaría limpiar esa imagen por un tema de transparencia, y lo único que se nos ocurre es que ustedes cuenten, entonces, bueno, cómo vive y cómo se mantiene la fundación y en base a qué. Eso. Sí, una pregunta muy justa y muy equitativa, en el sentido de que es así. Mire, las fundaciones de Krishnamurti no sobreviven por ellas mismas. Krishnamurti vivió y hizo todo lo que él, en el sentido material, logró fue por donaciones. Los terrenos de la India fue una donación, los terrenos de Brockwood fueron otra donación, que yo estaba presente, bueno, no presente, y Ojai también fue una donación de Annie Besant. A la Fundación Latinoamericana, o anteriormente a Hispanoamericana, no donó nada. No hubo nadie que donó. Claro, no tiene. No tenemos, por eso no tenemos lugares propios, porque no hubo una donación, ni ha habido donaciones posteriores. Actualmente, eso ya como referente en el pasado, actualmente no hay ninguna fundación que sobreviva por sí misma, porque los derechos de publicación de Krishnamurti no mantienen una fundación, porque son muy limitados, aunque la gente crea que se venden muchos libros, no sé. Siguen sobreviviendo, inclusive las escuelas, siguen sobreviviendo gracias a las donaciones, excepto India, porque India tiene 6 escuelas. Y en India, curiosamente, las 6 escuelas mantienen a la fundación. Pero en Inglaterra y en Ojai, las fundaciones, gracias a las donaciones de las fundaciones, mantienen a las escuelas que no podrían sobrevivir por sí mismas. ¿Y las escuelas? Un momento, quedamos nosotros. Luego ya te permites, pues son las 4, son 3 que he mencionado. Y nosotros sobrevivimos gracias a que trabajamos, donamos nuestro tiempo. Y los viajes que damos también son financiados por personas que donan. Entonces, si no, tampoco podríamos sobrevivir. Si no fuera por las donaciones de viajes y nuestro trabajo. Que curiosamente, un síndico no es un trabajador, es un dirigente, es una junta que dirige. Y luego están los ejecutadores que ejecutan. Nuestra fundación latinoamericana y anteriormente hispanoamericana, nosotros somos los dirigentes y los ejecutadores, porque no tenemos dinero para pagar a alguien más que haga el trabajo que estamos haciendo. Perdona la interrupción, Mara, con todo confianza. No. La pregunta era justamente las escuelas de Broadwood y de Ojai. ¿No tienen fondos de la gente que va a la escuela? ¿No se paga? Sí, pero no es suficiente dinero para pagar todo lo que representa una educación selectiva, porque claro, si en Brockwood y en Ojai un profesor tiene 10 estudiantes, que le da un seguimiento mucho más personalizado, mucho más directo, para que sea rentable tendría que tener 50 estudiantes. Pero entonces ya se pierde el espíritu. Entonces por eso hace falta donativos para que compensen este privilegio, porque no deja de ser un privilegio. Por otra parte, la financiación, como ha dicho muy bien, nos ha expuesto Ricardo, es sin fines de lucro, lo cual quiere decir que todo el dinero no puede ir al bolsillo de nadie, y eso viene ya por la misma estructura de lo que es una fundación. En todos los países las leyes fundacionales de todos los países son muy similares. Entonces, para elevar ese control, nosotros tenemos 3 controles. O sea, todas las fundaciones pasamos 3 controles. El primer control que pasamos ya es interno. Quiere decir que si en la junta hay alguien que se quiere elevar dinero, pues los demás pues lo van a ver y no puede ser posible. No. El segundo control ya viene por el informe anual que hacemos todas las fundaciones internamente. Quiere decir que en cada fundación tenemos nuestro informe anual de pérdidas, ganancias y estas cosas, que los contables entienden muy bien. Entonces lo estamos pasando, y si hay alguna duda, algún problema, pues entre nosotros lo arreglamos o cuestionamos o preguntamos, le decimos esta partida porque está aquí, porque está allí. Y el tercer control es del gobierno, porque toda fundación está amparada por una ley gubernamental. Entonces el mismo gobierno anualmente nos hace una auditoría, que hasta ahora pues las hemos pasado todas, y si tiene alguna pequeña duda hace una auditoría extra. Que la cual también hemos sometido, yo ya he pasado pues una de ellas, porque aunque en la general, la auditoría general no detecta ningún error, puede haber que haya ciertas pequeñas dudas, entonces ellos se presentan en el lugar con toda la documentación, bueno, realmente vienen a la casa mía, y ahí nos piden todos los documentos y hacen una auditoría exclusiva para el tema que ellos consideran. Claro. Quiere decir que, por un lado, es injusto que alguna persona externa te pregunte, que dude, porque la pregunta es correcta, pero la duda ofende porque detrás de todo hay un mecanismo y hay una serie de controles que no podemos evitar. Entonces yo lo que sugiero es que cualquier persona que tenga una duda sobre algo, primero que haga la pregunta seriamente, y puede hacerlo a las 4 fundaciones, no tiene por qué hacerlo solo a la nuestra, porque todas estamos hermanadas en el sentido contable, porque todas nos ayudamos y, entre comillas, autocontrolamos. Y si no, el gobierno, evidentemente, solicita, cualquier persona puede solicitar al gobierno un extracto o lo que sea, y si el gobierno lo concederá. Pero es decir pero que sepa que cualquier pregunta que haga del dinero, al menos no sé el porcentaje exacto, pero yo estoy seguro que si buscamos un porcentaje, el 50% de dinero que está en nuestra fundación lo ponemos nosotros, sea en forma directa o en forma de trabajo. Claro. Perdón, antes de seguir, vamos a ver que esté grabando bien, porque si no... Por si acaso prueba, si no tenemos que hacer otra reunión, cual no me sale mal por las empanadas. Exactamente, ahí está, está. Pobre Marta, cómo laburó para... Pero lo que más me... No, la felicidad mía es que hayan comido tan bien. Yo apoyo. Como decimos, no he dicho que desaparecieron las empanadas. ¿Se quedó bien? Bien, bueno. Bien. Creo que está bien. Bueno, técnica. El otro... bien, el otro tema, que también surge un poco del consenso del grupo y lo que el grupo tenía interés en saber, es el tema de la educación. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas formas de pensar sobre el tema, pero en general se piensa dentro del grupo que, obviamente, una forma de educar el pensamiento y de educar para la verdad es a través de una educación formal, pero muy especial. Formal significa una escuela para formar a los chicos, a las chicas desde chiquitos. Pero muy especial al estilo de lo que, bueno, se ha puesto muy de moda acá como La Educación Prohibida, que es una película muy hermosa, ¿no? Es la nueva educación, mira. Que es un poco, es decir, el nombre de Educación Prohibida tiene que ver con el romper con el paradigma de la educación formal, que más bien deforma o uniformiza, y entonces eso hace que, obviamente, lo que vos decías hace un rato, John, que es una educación es muy especial, que hace que no todos los padres se animen a eso, por lo tanto, una escuela que podría tener 500 alumnos tiene 50. Uh-huh. Ahora, el tema es la educación, el grupo en general piensa que es muy importante y que sería interesante colaborar con la educación para el pensamiento con Amartya Sen. Lo bueno es que piensan las fundaciones de eso, o que pueden hacer, claro. O cómo están colaborando, si no, qué pasa, porque si el grupo quisiera colaborar, y de pronto le gustaría hacerlo a través de la fundación, pero como no sabemos bien del tema, entonces, sería, por eso la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué experiencias hay? ¿Se ha hecho? ¿No se ha hecho? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esa es un poco la pregunta. Bien, este es un tema muy interesante y yo no sé si nos dará tiempo para hablar con extensión de lo que significa este tema. Pero vamos a hacerlo primero como esencia, como bases, ¿sí? Y luego, si acaso da tiempo, ya las extenderemos con más amplitud, ¿no? Escuelas de Krishnamurti no puede haber si no están respaldadas por una fundación. Ese es el primer requisito. Y las mismas escuelas respaldadas por una fundación no pueden llevar el nombre de Krishnamurti. Por eso no hay ninguna escuela de Krishnamurti que lleve el nombre. Pero para que sea de Krishnamurti, en el sentido que sea... Yo no sé si llamar la palabra oficial, porque no me gusta, pero no sé cuál otra utilizar. Sí. Tiene que estar respaldada por una fundación. Otra cosa es que haya escuelas que se basen en el enfoque que dice Krishnamurti o sus enseñanzas. Y eso es libre, por supuesto, ¿no? Y pues cualquier persona puede inclusive interesarse, ir a Grogut, ir a Ohio, ir a la India, ellos les ayudarán, les darán información de cómo ellos lo están haciendo. Bien. Y pueden tal vez... No una colaboración, porque no existe tal cosa como colaboración, porque no hay ni personas, ni tiempo, ni dinero para colaborar. Ajá. Pero sí que hay una cierta transmisión de datos, de información, ¿no? Pero que no se confundan que la escuela de Krishnamurti solamente están las que están. creadas por las fundaciones. Bien. Es un punto. Ahora, ¿qué experiencia hay en estas fundaciones o en estas escuelas pasadas en las fundaciones? Y yo desde luego voy a dar mi pequeña aportación, que no mucho menos pretendo abarcar todo lo que son estas escuelas, porque no vivo siempre allí, pero sí que tengo muchos contactos. Estas escuelas, desde luego, como decía muy bien Ricardo, una de las funciones es romper los parámetros tradicionales de la educación establecida en nuestras sociedades, sea Oriente, Occidente. Bien. Esto es relativamente fácil, porque las tradicionales, por llamarlo de una manera, se basan mucho en la parte temática, enseñar ciencias, matemáticas, ¿no?, para lograr tener un buen nivel de ganarse la vida, porque la base de esta es ganarse la vida, no es aprender matemáticas. Yo me gustaría encontrar estudiantes que quisieran estudiar matemáticas por estudiar matemáticas, no para tener un buen título y luego ganarse un buen sueldo. Pero bien, ese es otro tema. Entonces, el problema que viene, esto es relativamente fácil, pero el problema que se genera es que sea distinta. Distinta en el sentido de la persona, del individuo, ¿no? Ahí Krishnamurti lo dejó muy claro y dijo, creo que está en un libro, dijo, mira, si en otras escuelas condicionan a los estudiantes en el sentido psicológico, no en el temático, aquí los vamos a madurar. Madurar es una palabra difícil de traducir del inglés, pero realmente significa eso, significa como que la persona sea madura. Es que este es el sentido, ¿no? No pasarlo de infantil a madurar, porque va a entrar en la sociedad compleja y como no tenga un equilibrio en sí misma, fácilmente se va a desequilibrar. Para eso, para hacer eso, el problema que hay no es en sí el estudiante, porque es la materia prima. El problema que hay es que los profesores tengan ese nivel. Para eso, si queremos que el estudiante tenga una mente nueva, y perdón la expresión de una mente nueva, porque no se me ocurre ninguna otra frase ahora, el profesor debe estar dispuesto, o si no a tenerla, al menos a orientarse para tenerla, para así que también el estudiante puedan aprender y tenerla. Yo eso lo veo muy difícil, lo veo muy difícil que suceda. No lo veo difícil como hecho, pero sí lo veo difícil que se suceda, porque desgraciadamente todos los maestros son personalidades, digo, y nosotros también, cada uno somos personalidades, y la personalidad nunca puede ser nueva, siempre se basa en un pasado, ¿no? Entonces, que en las escuelas se logre. Otra cosa es el intento. A Krishnamurti le acusaron. Dice, mire, Krishnamurti, por un lado usted dice que no tiene que haber organizaciones y hace organizaciones. Dice, sí, señor, pero así como usted está en contra de las organizaciones, Krishnamurti, ¿por qué no está en contra con su propia organización, que es el ego, que también es una organización? ¿Por qué critica a las organizaciones, Krishnamurti, y no critica a su ego? Porque también es una organización. Entonces, el punto está de que realmente lo importante es encontrar profesores que estén dispuestos a hacer esta labor. Y como hay tanto personalismo, cuesta. Realmente cuesta. Cuesta. Y también el estudiante, también cuesta, porque el estudiante viene con una tradición, viene con sus ideas. Los padres también. Y los padres, por ejemplo. Entonces ya se creó, ya se generó en Ojai, cuando Krishnamurti lo pidió, que los padres tenían que ir a vivir a la escuela, cerca de la escuela, en el pueblo de Ojai, para estar padres, profesores y juntos. Y muchas familias de Estados Unidos, inclusive de Sudamérica, que yo recuerdo que hay familias que mandaron a su hijo allí, fueron a vivir a Ojai. Pero no terminó de funcionar. Y no terminó de funcionar porque todos sabemos cuál es el problema, que es el personalismo. Sí. Una pregunta. ¿No, nunca se planteó el trabajar a nivel de talleres con chicos pequeños en lugar de trabajar en base a la educación formal, ¿no? El trabajo de talleres como si fueran con los más pequeños, ¿no? Porque es como que el niño más pequeño es como que está propenso. Y a mí se me ocurre, ¿no? De golpe armar pequeños talleres, de golpe lo mismo que uno hace, que hacemos en las reuniones, que hicieron ustedes en las reuniones, hacerlo con niños. ¿Alguien lo hizo? Sí, se hace en India y en Ojai. Es prácticamente salida de kinder, no sé si en India creo que hay también un kinder, pero ya salida de kinder, sí, se hace, ¿no? No en Brockwood, porque en Brockwood ya es el periodo de 14, 15, 16 años, ¿no? Pero sí que se hace, Pero la aplicación del taller, tal como yo lo veo, funciona mucho en cosas prácticas. Por ejemplo, cuando yo estuve en México, que estuve 2 años para crear una escuela de Krishnamurti, que finalmente no pudo lograrse por falta de financiación, porque los donantes murieron y los herederos no quisieron donar según sus padres, pues bueno, no pasa nada, no sé. Pero allí teníamos ya la base para empezar una escuela, inicialmente se llama Montessori, pues uh-huh. para niños, y creo que es lo mejor que hay en tema de kinder y post-kinder, ¿no? Uh-huh. Para luego ya entrar definitivamente a los 6-7 años, ¿no? Entrar en lo que era la enseñanza de Krishnamurti. Pero lo que no se puede hacer es tener talleres con lo de Krishnamurti. No es posible. ¿Talleres con...? Con la enseñanza de Krishnamurti. Porque entonces sería una práctica. Claro, claro. No. No pero sé si contesto... en la acción, claro, entiendo. Bueno, para hacerlo en la acción, tiene que ser una acción en la cual el profesor esté haciendo eso en su vida. Ajá. Obvio. Si no lo hace en su vida, es muy difícil que transmita esto a los estudiantes. Y por eso le decía que la dificultad está... Claro, pero podría estructurarse determinado... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un taller de... Que el niño venga a hacer pintura. Que venga a hacer... cualquier cosa que y el profesor esté compenetrado y deseando ese cambio en el niño en sí mismo, podría hacerse, ¿o no? Bueno, este era uno de los... no, entiendo, porque eso lo expresó Krishnamurti, claramente, que decía, mientras un profesor da clase, no solamente es la clase, sino que en esa acción de dar clase... ¿Es posible ver el condicionamiento y descondicionarse? Claro, fíjese, eso ya está propuesto por él, pero no es tan fácil realizar eso, o al menos no, yo creo que no se ha logrado en su amplitud. Yo tengo una de nuestras hijas que está haciendo eso, ella es ilustradora, profesora de plástica, y con una amiga que enseña yoga, están los chicos con ellas y trabajan así, pero es totalmente privado. Sí, no, que se haga así, Marta, se hacen estas cosas, posiblemente el estudiante salga de esta escuela con una preparación mucho más completa que otra, pero otra cosa es que no sea egoísta, que no sea celoso y que haya superado todo el condicionamiento, que esa es la finalidad de la escuela de Krishnamurti, no que salga más o menos capaz. No, capaz no, simplemente capaz o más sensible. Esa semilla. No, sí, puede salir más sensible, puede salir más educado, puede salir más responsable, puede salir con unos valores mucho más establecidos, o más madura, pero no, se trata el punto de Krishnamurti es que salga descondicionada, y ese es el reto. Claro, porque además en la casa otra cosa y... Bueno. Claro. Mm-hmm. ¿Vos estás? Sí, por eso digo, no sé si... ¿Hay algo más que ustedes quisieran contar? Sí, claro, muchas cosas. Exactamente. ¿Me permiten? Por supuesto, dice. Sí, absolutamente. Hay 9 horas. Sí, por eso digo, nosotros... Sí, ahora venía él y ustedes qué quieren aportar. Sí, hasta que salga el sol tenemos permiso para hacerlo, encantado. Bueno, por allá, por allá es la puerta del sol. Pues mire, yo lo que les propondría a Daniel, que él también relate... lo que él ha vivido como representante aquí en Argentina, sí. Y por mi parte también tengo algunas otras cosas que me gustaría exponer y que compartirlas, porque en el fondo lo que estamos haciendo es compartir nuestras experiencias, nuestra vida o lo que realmente entendemos, ¿no? Bien. Entonces, Daniel, si te parece bien, o sigo yo con otros temas y mientras... Sí, porque después en todo caso lo es mucho más breve, yo creo que es mucho más sustancioso el hecho de por un lado Joan conoció a Krishnamurti en la adolescencia prácticamente, a finales de tu adolescencia, creo que has tenido mucho contacto de manera directa. En el fondo creo que ahí hay un aporte que es quizás interesante de todas las cosas que has vivenciado. Mis vivencias acá como miembro de la Fundación Krishnamurti en Argentina, y bueno, también el hecho de haber participado de varios reuniones internacionales de síndicos, de fundaciones, ya sea en India, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, de alguna manera da una visión global del trabajo que hacen las fundaciones, que es enorme, pero que entre todo es bastante silencioso, el trabajo que se hace. Creo que a veces cuando uno toma un libro o tiene acceso al material, ya sea por web o ya sea por un DVD o un libro, yo veo todo el trabajo que hay detrás. Y esto es durante años, que haya llegado la enseñanza a Latinoamérica, es un esfuerzo enorme, y yo lo veo y lo he vivenciado, así que a veces, bueno, es inevitable que las... si alguien conoció a Krishnamurti, digamos, en el mundo de habla hispana, es porque la fundación ha hecho un trabajo, primero y principal. Después, obviamente siempre el hacer en esta dirección concreta, me refiero, de lo que es el hecho de las diseminar o poner esta enseñanza al servicio de la humanidad, podemos decir, fue un legado, ¿no? Y el trabajo se hace, se hizo y se hace, con todos los inconvenientes y retos que eso significa. Acá la Fundación Latinoamericana, voy a extender un poco, pero creo que creo que la Fundación Latinoamericana, lo más importante que por un lado tienes que no ha formado estructura ni ha buscado, digamos, tiene esta ventaja, ¿no? Y el material está a disposición y cuando se ha necesitado reunirse la gente se ha reunido con todos los los inconvenientes, porque no hay una estructura, ¿no? No solamente en Argentina, me refiero, cuando uno recorre Latinoamérica, que hay que recorrerla. Este último viaje fue bastante, no fue de turismo, no fue para pasarla bien, fueron estar trabajando 12, 13 horas con la gente, y no para comunicar intelectualmente o repetir de memoria lo que dijo Krishnamurti, ¿no? Claro. Fue participativo, fue desde un lugar de compartir y no desde que uno va a enseñar algo. Entonces, cada persona que ha conocido a Krishnamurti, al menos en español o en castellano, y que tiene un libro de Krishnamurti, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y eso se debe al pedido de Krishnamurti y que uno ha tenido que trabajar en esa dirección. ¿Nos podés contar ahora lo de la radio, lo del programa, lo que me habías mencionado antes? Bueno, hace cosa de un año y medio, más o menos, llega una invitación de la Fundación Krishnamurti, contacta con nosotros Radio Mantra. Es una radio que mezcla de todo, pero es como si uno fuera a una librería y se encuentra con todo. Sí, te encontrás con todo. Maga, que es la dueña de la radio, quería que la Fundación Krishnamurti Latinoamericana estuviese en la radio, porque le interesaba el tema Krishnamurti y todo eso. Nosotros dudamos enormemente en tomar ese reto, porque nadie maneja el tema a nivel comunicaciones, pero bueno, la insistencia de ella y el hecho de consensuarlo entre todos hizo de que, bueno, veamos a ver qué pasa, por lo menos... Era el hecho de llegar a mucha gente que nunca había escuchado Krishnamurti, leer textos, quizás hacer algún tipo de referencia, dar a conocer algunos libros, poder dialogar con distintas personas, desde el no saber o desde nuestras limitaciones, porque nadie es Krishnamurti y todos los que estamos en la fundación no somos iluminados, por el contrario, estamos todos condicionados, pero al menos sabíamos que teníamos la posibilidad de tomar este reto, y bueno, así fue que empezamos a hacer los programas. Sale por internet, Sale por directo y sale por internet. Sí, después los links se cuelga. Hay programas que son buenos, más o menos regulares, mejores, peores, hay de todo, ¿no? Pero lo importante es que generó, digamos, mucha gente que nunca había escuchado antes un texto de Krishnamurti o no sabía quién era Krishnamurti, empezó a llamar, porque de golpe nos encontrábamos que al final terminó siendo el programa más escuchado, ¿no? En relación a todo lo demás, no es esto, digamos, como que por lo menos veían que el programa se hacía desde un lugar honesto. Con todas las limitaciones que podemos tener nosotros, pero por lo menos se percibía que en esto había como cierta seriedad, al menos de cómo tratar esto, porque no es fácil tocar estar hablando de alguien que no es uno, es Krishnamurti, ni más ni menos, y uno no, en esto es un tema muy delicado. Entonces, bueno, fue así que también fueron participando muchas personas de... Nos escuchó gente de Holanda, gente de Italia, gente de Estados Unidos, no solamente de todo Centroamérica y Sudamérica, y la parte de hispanos que están en Estados Unidos, y bueno, empezaron a querer de alguna manera tener más contacto. Recibimos también invitaciones de afuera para hacer un, digamos, lo que nosotros sí hicimos fue sincronizar el tema de tomar un contacto más directo con la gente. Fue así que podemos decir que es la primera vez, yo creo, en todo caso yo corregime si no es así, donde no solamente participamos de muchas reuniones a nivel de instituciones privadas, sino que estuvimos en la Universidad Católica de Chile, estuvimos en la Universidad del Caribe en Cancún, en la Universidad Riviera de Playa del Carmen, que no son lugares turísticos solamente. Uh-huh. Es como si nos invitaran a dar una charla en Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, no es ni más. Sí. Hay una actividad, hay escuelas Montessori en esa zona, es increíble todo el mundo que hay. Uh-huh. Sí, digo porque es apasionado. Yo que las veo no están bronceadas. Después estuvimos en el DF. También nos invitaron a participar de un evento que era un congreso internacional de yoga. Nosotros no íbamos a ir por el lado del yoga en el sentido de... Pero sí nos lo publicaron, hicieron que demos una charla sobre el yoga del conocimiento, porque de alguna manera estaba en relación a lo que era el conocimiento propio. Entonces se pudo entrar por ahí. Como ustedes saben, hay muchos yogas. Uno es el ñaña yoga, que es el yoga del conocimiento, es el karma yoga, el hatha yoga, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero se introdujo el tema de Krishnamurti por ese lado. No se habla de Krishnamurti, se habla de temas en el sentido de participativos, de que se fue desarrollando a nivel de lo que son diálogos, la gente participa. Muy bien, la verdad que fue muy sorprendente. Y en las universidades, tanto del Caribe como en la de, bueno, en la de Caracas también, con 150 profesores que por primera vez veían lo que, o tomaban contacto con lo que era la enseñanza de Krishnamurti, en Costa Rica, nos volvieron a invitar en la Goethe Schule, en la Humboldt de Costa Rica también, con más o menos 120 alumnos, que nos invitó el Departamento de Psicología, participaron alumnos. O sea, nuestro trabajo es muy en relación a los otros, a las otras fundaciones que tienen estructuras. Nosotros, donde uno va a la montaña, en este caso es al revés, nosotros somos como itinerantes, ¿no? Es decir, como que somos errantes. Y eso nos da también una... y es un trabajo que tuvo mucha receptividad, mucha... Fue muy bueno lo que se generó. Porque te acerca más a la gente. Claro. Ustedes usaban una palabra muy linda recién, que era el testimonio, ¿no? En general, cuando uno tiene mucha estructura, y sí da un testimonio, pero no es un testimonio demasiado humano, en el sentido pedestre, ¿no? Nosotros somos importantes porque tenemos estructura. No, es decir, cuando vos estás 12, 13 horas diarias poniendo el cuerpo, y estás dando el testimonio de que hay algo que te apasiona, ¿no? Cuando estamos con mis amigos de otras fundaciones, Yo les digo, ven, ustedes tienen aquí una estructura, unos terrenos, una casa, un hogar. Nosotros, nuestra estructura es todos los países de habla hispana. Esa es nuestra estructura. Claro. Que generalmente, yo veo muchas veces gente que acá, todos quieren llegar a Brockwood. En general porque tienen la idea de que es la Meca, ¿no? Claro, miran está, Inglaterra, ¿Quiénes, por ejemplo? No, en general la gente tiene Ojai también. Lo que no se dan cuenta es el potencial que tiene América Latina. Claro. Lo digo en este sentido. ¿En qué sentido lo dices? Bueno, que América Latina tiene una, lo que uno percibe, es decir, nosotros tenemos las ventajas de vivir en un terreno incierto, y la incertidumbre para mí es una gran ventaja. Generalmente uno lo que observa es el tema de yo como latino, como inclusive creo que Latinoamérica la conozco bastante, me interesa mucho más Latinoamérica que quizás otros lugares, porque siempre tiene unos matices y tiene la gente, es muy apasionada, yo siento algo en ese sentido. Sí. No estoy discriminando nada, pero quiero decir que potencial, claro. Yo veo Latinoamérica como un potencial, con un potencial enorme. Claro. Desde ese lugar lo digo. A veces claro. Uno cree que la cosa está en India o en Inglaterra o en Estados Unidos. Yo creo que la cosa está, hay que caminar Latinoamérica valorar más lo que uno tiene en ese sentido, ¿no? Claro. El potencial. Es un continente nuevo. Claro. Es un continente nuevo que se está creando ahora, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Eso es buenísimo. No, es proporcionado por el... claro. Y la no estructura, ¿no? Eso, se me ocurre comentarlo ahora porque me sentí muy identificado con eso, ¿no? Yo siempre digo que en mi trabajo yo tengo, yo soy una consultora vacía. ¿Qué es una consultora vacía? No tiene estructura. Se arma la estructura en función de un trabajo. Se termina el trabajo, desarma la estructura y creas una cosa nueva. Sí. Eso es muy importante. Bueno, veo que ustedes transmiten lo mismo. Eso es muy importante. Sí. Es otra manera de... Es otro enfoque. Claro. Sí. Mucho más riesgoso, pero mucho más creativo. Sí. Uh-huh. Por eso decíamos que teníamos la ventaja, la desventaja y la ventaja de no tener estructura. Claro. ¿No? Eso también nos hace más livianos como para hacer este tipo de trabajo, pero también es un era cada 2-3 días armar valijas, salir, estar 12-13 horas ahí, a la mañana, a la noche, no, pero no solamente fue esta vez, no, ya en veces anteriores no es que lo hace, no. Muchas veces yo escuché, pero ¿qué hace la Fundación Latinoamericana? No hace nada, ¿no? Y si hace eso, ¿por qué hace? Si no hace, ¿por qué no hace? Bueno, eso siempre sucede, y tenés que estar ahí. No. ¿Qué haces? Está bien. Nada, Sancho. A mí me gustaría también exponer, antes del cierre final, el tema de las traducciones, de lo que representa el tema de... El tema de las traducciones, hasta el 68, el traductor que tradujo más libros fue Orozábal Quintana, unas traducciones con un español muy, muy hermoso, anticuado, ahora no sonaría anticuado, pero era hermoso, tenía un estilo muy propio. Entonces ya en el 70, cuando la fundación se estableció en Puerto Rico, entonces apareció Armando Clavier con otro estilo ya de traducción distinta y ahora mucho más moderna, y prácticamente hasta su muerte estuvo traduciendo. La ventaja de Clavier en aquel entonces fue que era muy trabajador. Realmente Armando Clavier fue una persona que, fuera porque necesitaba el dinero, porque siempre cobró por sus traducciones, pero era fiel. Si necesitábamos una traducción rápida porque un editor pues quería publicar un libro, él se comprometía y tomaba su tiempo, que generalmente las traducciones toman tiempo, pero fue muy, muy eficiente en este servicio. Sus traducciones mejoraron enormemente en cuanto al idioma actual, en aquel entonces, de los 70 hasta los 80, no sé cuánto murió por ahí. O más, no, 90, no, 90 y, 90, sí, no, sí, sí. Sí, fue en el... pero la primera etapa no, de él, perdón, Pará, porque ahora a mí se me mezcla. La primera, yo divido a la parte de Clavería en dos partes. La primera etapa fue muy buena porque tenía a su esposa Elvira, que era la que sabía inglés. 2003-2004. Sí, por ahí, más o menos. Sí. La primera parte de las traducciones de Clavier fueron muy buenas porque él las sabía, pero cuando le faltó la esposa, entonces las traducciones bajaron mucho de calidad. Tenía problemas con lo que es el slang inglés, con las así expresiones idiomáticas, ¿no? Había unas que las agarraba medio literales, otras no las traducía. Y luego, como todo traductor comete errores, y yo puedo decir porque soy traductor, te dejas líneas, te dejas párrafos, te llaman al teléfono, cuando regresas al trabajo pues te saltas dos líneas. Es que esto es muy obvio, ¿no? Entonces el único inconveniente que yo le pongo a Clavier, bueno, yo a Clavier le pongo dos, muchos beneficios y mucha gratitud, pero dos problemas que yo considero que fueron afectaron a las traducciones. El primero es que nunca permitió que le revisaran, y eso es un grave error, porque todos cometemos errores o si no, mejoras. Todos los textos se pueden enfocar de una manera u otra, se pueden mejorar, y él nunca permitió. Las personas que intentaron ser revisoras terminaron mal con él. Entonces nosotros siempre consideramos a Clavier como un trabajador. ¿Por qué? Pues la segunda parte de lo que yo considero que fue un error por él es que la fundación le invitó todo gasto pago a que fuera un año a Suiza a escuchar a Krishnamurti, y lo denegó. Eso para nosotros fue muy importante, porque era un gasto económico económico, pero consideramos que el hecho de que un traductor conociera personalmente a Krishnamurti y viviera lo que son las charlas, los diálogos, ¿no? Uno se hace una idea mucho más amplia a la hora de traducir. Entonces eso ahí, pues él mismo se situó como un simple trabajador, y a nosotros yo no puedo decir que fuera una colaboración intensa con Clavier, siempre lo vimos como un trabajador que le pagábamos, le traducía y punto, ¿no? Él no quiso ir. No quiso ir. A mí me sorprendió enormemente, porque hicimos un esfuerzo la Junta para acordar y reunir el dinero para pagarle todo. No tenía que pagar. Esto debía ser en el año 80, 1980, por acá, que aún le quedaban años buenos de traductor. Ya al final sus traducciones eran muy deficientes, y entonces decidimos, por dos motivos, decidimos primero empezar a traducirlas nosotros, y ahí intervine yo, por dos motivos. Uno era porque las traducciones de Clavier no eran completas, sin decir que no eran buenas, yo nunca he dicho que no eran buenas ni agradezco, pero no eran suficientemente buenas. Y el segundo, porque el trabajo mío es gratuito. De forma que las editoriales me dijeron, mira, el coste de la traducción como mínimo son de 3 a 4 dólares por libro más caro. Si nos dan las traducciones gratuitas, eso irá en beneficio del comprador. Y como es lógico, como Krishnamurti no es un bestseller, si rebajamos el precio de los libros, pues se venderán más. Y a partir de que yo entré a formar parte del equipo de traductores, pues somos un equipo. Lo traduzco, viene una revisión, y luego viene le dimos autorización a la editorial, pues tienen revisores de estilo, que le llaman, que son puntos, comas, acentos y todo. Entonces también admitimos todas las correcciones, o sea, son tres correcciones que se hacen ante una traducción actual. Y con la ventaja de que el costo del libro es reducido. Pero el esfuerzo mío, les puedo decir que yo trabajo 8 horas diarias todos los días de la semana y no cobro ni 5. Y lo hago con todo gusto. Es que no quiero ni que me den las gracias. Me sale vergüenza decirlo, pero también creo que la gente debe saber lo que representa encontrar un libro en una librería. Hay mucho esfuerzo de muchas personas. Bueno, los últimos 40 libros, sí, los has traducido. Hay otra cosa que decir, no solamente en cuanto a las traducciones, sino también creo que es importante que las traducciones, así como se cambiaron las primeras, de Orazábal, que se cambiaron porque parecía como leer el Cid Campeador, el Don Quijote. La libertad primera y última es... La nueva. No, ¿hay versión? La vieja. La vieja, sí, pero está la nueva ya. Sí, ya sé, pero ¿esa de quién es? Esa es nuestra, sí, mía. Pero, bueno, mía, no, del equipo nuestro. La última, pero yo no sé si estás hablando de la última. No, la vieja. Ah, no, la vieja yo creo que es de... No sé ni si es de Clavier, ¿eh? Creo que es anterior. Creo que es anterior de Caballero aún. Anterior. Por eso la revisamos. La revisamos todas. Es que se tuvieron que actualizar todas las traducciones. Todas. Así como un lenguaje antiguo, yo me di cuenta. Pero fíjate que el lenguaje es dinámico. Sí, ¿no? O sea, así como se cambiaron las primeras traducciones de Orozábal Quintana, también se tuvieron que hacer correcciones sobre las sobre el de Clavier, ¿no? O sea que y eso esa potestad la tiene la fundación, la fundación Cristiana Múltiple Latinoamericana, mejorar, la mejorar siempre, sí, porque todo lo que es mejorar una traducción en pos de una mejor comprensión, claro, y si faltaron y si se le pasó líneas o se usó mal ciertos términos. Bueno, pero eso sucede también con las inglesas. Con las inglesas pasa con todo, ¿no? Cartas de las escuelas aparecieron nuevas cartas de Krishnamurti después de las publicaciones, y las actuales ahora también en español ya incluyen estas. Exacto, sí. Y ahora Más allá del pensamiento, es el libro Más allá del pensamiento, se le incluirán, que estamos ahora ya terminando la traducción, dos capítulos más porque aparecieron material, o sea que a mejorar siempre estamos dispuestos, por supuesto. Qué bueno. Sí, claro, lenguaje vivo, ¿no? Entonces, hay un tema muy curioso, porque vino una vez una madre y dijo, mira, yo quiero que mi hijo lea Krishnamurti, pero le doy un libro y dice que no entiende nada, que eso es un lenguaje de viejos. ¿Cómo que es un lenguaje de viejos? Y dice, sí. Entonces, bueno, pues van a hacer una prueba. Hicimos una traducción nueva, nosotros, se la pasamos a él y dice, a ver, enséñase al hijo, a veces, no, desde esa sí que la entiende. O sea que, sí. El modernizar el lenguaje para la gente mayor no implica mucho, pero para la gente joven sí. Exacto. Porque utiliza ciertas cosas que no utilizan los, que nosotros no lo utilizamos, ¿no? Sí. Y por eso el lenguaje se va renovando, como la historia del lenguaje español se la agarran desde dos siglos antes. Yo ahora la leo y no lo entiendo. Yo no sé si también te pasa, mira, fíjate. No le pasa con los videos. Pero los libros a veces pienso, le doy este libro. Sí, no, pero léete de alguno de los nuevos y por favor déjanos de saber la opinión. Déjanos saber. Claro que sí. Mira, hay uno que es muy, que ha salido reciente, que se llama La bendición se encuentra en nosotros. La bendición está en nosotros, ¿o cómo? La bendición está en cada uno de nosotros. Es un libro de 100 páginas, se lee muy bien y es un resumen que yo... La libertad primera y última es un libro ya más completo, ¿no? Sí. Pero este es sencillo, pero es un resumen muy simple de todo. Sí, no, un arte. Que me pasó que leyendo una traducción, no sé de quién era, pero de Libérese del pasado. Y era totalmente entendible. Así que claro, por eso ustedes que son las traducciones. ¿Ves? Ahí tengo una, mira. ¿Te cuenta? Hay un libro que es también, que estás haciendo con tu vida, que está muy enfocado. Este sale versión nueva ahora. Ahora estás haciendo con tu vida. Necesito que de golpe hay gente que empieza y dice, ay, quiero leer. Y yo, como ya leí tanto, leí tanto, entonces yo no sé qué darle, entonces le doy algo y digo, ay, entonces lo vas a entender. Bien, ya terminado. Entonces, por favor, alguien que me diga cómo empecé yo leyendo. Sí, pero claro. Hay muchos libros introductorios, entre comillas, ¿no? Sí, pero esto se nos escribe a Daniel o a mí. Mira, hay gente que le da el diario y le tocó. Pero capaz que a otro le das el diario y no le pasa nada, pero le das comentarios sobre DVD y dice, ¿no? O otro le entró por la libertad primera y última, por ejemplo, me pasó con mis hijas, que querían leer algo y yo le daba lo que le di, no. Entonces eso es lo que sí vimos, que en la última traducción del libro de Pupul, si bien no es de Cristian Múltiple, pero en el último libro de Pupul es un libro que toca mucho a las mujeres. Sí. Esto dicho por mujeres, no es que es una idea nuestra. A mí el libro de tiene... pero el anterior ya me encanta. Bueno, el nuevo. Hay una diferencia enorme. Sí. Bueno, esto también fíjese, la ventaja que yo tengo, ventajas y desventajas. Y la ventaja que tengo es que conocí a todas estas gentes. Porque a los 19 años ya me relacioné con las fundaciones y con Krishnamurti, y ahora ya he cumplido los 70, pero imagínense. Los conocí a todos, personalmente, y pude hablar con ellos no solo en los diálogos de Krishnamurti, sino en las comidas, como acá en la sobremesa, claro. Y eso ayuda. Sí. Ayuda. Yo cuando traduzco a Krishnamurti, yo no traduzco a Krishnamurti. yo lo que hago es que tengo a Krishnamurti delante, porque lo tuve, sé cómo hablaba, sé dónde ponía los énfasis, sé dónde él hacía sus paradas, y por eso pongo palabras cortas o largas, porque es que es como si lo tuviera delante. Cuando yo agarro un libro, un texto, yo veo a Krishnamurti, no veo un texto. Eso ayuda. Eso ayuda. Y no es por ponerme medallas, simplemente cualquiera que haya estado con Krishnamurti le sucede eso. Yo siento como que lo conocí, pero porque vi, creo que todos los videos. Los únicos que no pude ver son los de Anderson. Están ahora colgados en internet. Sí, lo que pasa es que estoy esperando que termine Anderson de hablar para escuchar a Krishnamurti, porque tiene una forma de expresarse tan confusa, él. Pero ¿sabes qué es lo bueno de Anderson? Que Anderson es uno. Entonces también aporta lo suyo. Uno no es Krishnamurti. Uno está más, por decirlo de alguna manera. Y si, yo veo cuando la gente critica a Bohm, ¿lo desde qué lugar critican a Bohm? No, pero lo he visto, uy, lo veo, no, pero hay gente que dice, uy, Bohm es un pesado, uy, cómo gustaría escuchar a que... No, pero... Como si uno estuviera por arriba de Bohm, ¿no? Entiendo. No, lo que pasa es que dice, algo, y yo miro, porque les voy a hacer una confesión si quieren, córtenme. Pero cuando hacía el seitán, porque el seitán hay que amasarlo, yo pongo los videos de Krishnamurti, entonces estoy amasando y veo los videos. Lo veía Anderson y yo decía, no, me va a salir el seitán mal, porque este hombre cuando habla no se entiende ni él mismo, o sea, es un lenguaje tan confuso. A mí Anderson, en el final de los videos, porque hace tiempo que... bueno, la gente recién ahora los está viendo doblados al castellano, a través de la J. Krishnamurti, de la JKO. Cuando termina el video 18 y Anderson le agradece a Krishnamurti que él mismo había sufrido una transformación al cabo de los 18 videos, y él se lo expresa, te toca, yo no sé cuántas veces vi este video, pero cuando lo ves, decís, uf, te quedas ahí. Ah, sí. Es una belleza. También hay que contar otro aspecto. Él dice que sufrió una transformación. Hace poco murió, hace 2 meses, Anderson. Bueno, vos lo trataste bastante, Anderson. Sí, ya comentaré algo también. Sí. Bueno, no sé, ¿por qué viene? Quiero que quizás en relación a esto. No, pero termina lo que contaré. Y si bien afectó su vida, él no pudo dejar de ir a la iglesia, ¿no? Hasta su muerte. Pero yo lo que planteo es un poco, por eso digo, está bueno el contrapunto entre Anderson y Krishnamurti, entre Bohm y Krishnamurti, entre Pupul y Krishnamurti, porque hay que prestar mucha atención, porque el otro sea Pupul, sea Anderson, sea Bohm, uno es ese, no es Krishnamurti. Bueno, para añadir todo el tema de Anderson, pues lo conocí personalmente y fuimos muy buenos amigos. Era una persona muy afable. Entonces me comentó, dice, mira, Joan, porque la gente dice, no, porque es que al lado de Krishnamurti hace el ridículo, pero es que delante de Krishnamurti todo el mundo hacía el ridículo. Era una persona muy especial. Claro. O sea, no se puede definir. Yo he intentado varias veces definir a Krishnamurti y no yo, solo mis amigos de las fundaciones, y no es posible. Entonces me dijo, mira, yo tenía dos posibilidades. Una, decir todo lo que sí, porque él era como un maestro, pero no me quedaba otra, decir sí, y entonces hubiéramos hecho uno o dos, pero teníamos que hacer 18. Entonces lo único que podía hacer yo es contar lo mío. De acuerdo que no es lo que decía Krishnamurti, pues claro que no es lo que Krishnamurti, pues si no ya no hubiera estado Krishnamurti. Entonces yo tenía que exponer lo mío, y lo mío, soy profesor de religiones comparadas, y tuve que ponerlo todo pues relacionado con lo que yo hacía, porque si no me hubiera mentido a mí mismo. Claro. Entonces, ya sé que no estaba, que no tuve la tale de Krishnamurti, pero es que tampoco lo pretendí. Claro. Está bien, como en el caso de Schoenberg. Pues, claro. Si uno lo veía Schoenberg, ya... Sí, parece... No, pero eso era distinto a Schoenberg, ¿eh? Yo también lo conocía distinto a Schoenberg. ¿Ah, sí? Sí, me lo veía, me pareció todo. Muy, muy humilde, en el sentido de que aceptaba que Krishnamurti lo tenía medio de hijo. O sea... Y Krishnamurti... Decía, ay, no. Decía... Es que no acertaba ninguna. No, no, pero es diferente, Anderson no. No, Anderson a su manera él aportó. Sí, sí, además yo veía que Krishnamurti, después de escuchar un rato, le decía, sí. Tenía que hacer su rol también, obviamente, ¿no? Bien, el tema está de que hubo un punto, ahora aparte de las traducciones, porque no creo que haya más que darle las traducciones, que como no hay una pregunta concreta, con gusto la contestaré, pero yo creo que la fase general está hecha, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hubo un tema muy interesante, que se propuso a Krishnamurti porque no se hacía una sola fundación. En vez de tener, que se había hablado también. Sí, claro. De que eso de tener cuatro fundaciones, entonces eso complicaba a las personas, porque decía, bueno, si hay cuatro pueden haber cinco o pueden haber seis, que yo estoy seguro que en el futuro van a salir muchas fundaciones Krishnamurti, muchas, privadas, y usurpando el nombre de Krishnamurti. Pero bueno, entonces él dijo que eso era complicado por el aspecto legal, porque cada fundación es autónoma en su propio terreno. Por ejemplo, la fundación americana tiene todo, por ley norteamericana, tiene todo lo que habló Krishnamurti debe pertenecer a una fundación de Estados Unidos. No puede pertenecer a otra. Por eso la fundación americana tiene los copyrights de todo lo que Krishnamurti habló en Ojai, en New York y en otros lugares, San Diego, ¿no? Entonces este aspecto legal no ha permitido que todas las fundaciones seamos una sola, pero lo que hemos acordado hace últimamente es que empezamos a colaborar todos como una, y estamos creando ya trabajos comunes, por ejemplo el JKO Krishnamurti, que antes ha mencionado Daniel, ahí va a estar, el proyecto es que va a estar todo lo que habló Krishnamurti en inglés, todo, gratuito. Claro. Además van a haber videos gratuitos. Como ya los de Anderson y otros. Como ya hay algunos. www.jkrishnamurti.org. Esa es la JKO. Que decimos nosotros para abreviar. Esta ya está en funcionamiento y esta es una cooperación de las cuatro fundaciones. También va a haber textos en español. O sea, la idea es eliminar las cuatro webs individuales de cada fundación y tenerlo todo centrado en una sola web. En una sola, y eso con subtítulos. Habrá español, habrá italiano, habrá francés, ahí habrá una sola fundación. Ya que legalmente no se puede hacer, al menos que en las cosas posibles se haga. Claro. Este va a ser el proyecto de acá. Si entran en la JKO, figuran las cuatro fundaciones creadas. La KFT, la KFA, la KFI y la FKL, eso, que es la latinoamericana. Por eso cuando los tres preguntaron, uy, hay dos fundaciones, hay una, y si no, entre en el resto de los links del resto de las fundaciones, me está señalando una FKH, que además FKH era el nombre original de la FKL, que lo sigue teniendo. Lo seguimos teniendo. Acá lo que pasa es la FKH que hay aparte. Era una privada, una fundación privada, que un señor pues le puso, como le podía poner, pues Fundación Marta. Que estuvo en la FKL. Que además fue miembro de la Junta. Sí, sí. Y él sabía perfectamente que... Que además es un gran político acá. Él acá es una persona que es conocido y bueno, sí. Pero no solo hay esta, hay otras fundaciones Krishnamurti en Latinoamérica. Privadas, yo digo son privadas porque no pueden publicar, si lo publican, entonces cometerán el error del copyright y entonces tendrán problemas con la ley. Legales. Porque no pueden hacerlo. Ah, está bien esto. Bien, aclarado este otro punto, pasamos a otro tipo de información. Por adelante. Nosotros, no. Sí, esta es personal porque yo viví todas estas cosas, viví con Krishnamurti. Sé cómo funcionan desde buen principio, conocí a todas las personas que aparecen en las biografías, todas anteriores al 68. No, estas no las conocí, algunas sí porque vivieron a partir del 68. Entonces, el tema es tan complejo para Krishnamurti como para nosotros, cuando empezó las fundaciones. ¿Por qué? Porque Krishnamurti tenía que depositar la confianza en otras personas, y más cuando él no estuviera. Claro. Y nosotros asumir unas tareas que eran muy, ¿cómo diría yo?, muy ajenas a nosotros mismos. Claro. No es fácil, no fue fácil ni para Krishnamurti ni para nosotros. Claro. Ahí Krishnamurti tuvo muchas quejas, yo estuve presente, ¿no? Y gente que decía, mire Krishnamurti, no le entendemos ni a usted ni entendemos a la gente que maneja las escuelas ni las fundaciones. Y Krishnamurti decía, mire, el problema que no lo entienda es suyo, no mío. Solo primero, si usted tiene un problema no me lo traspase a mí, soy el problema. Y segundo, es que es cierto, pero yo tengo las personas las que mejor he encontrado. No sé si son buenas o son malas, pero para mí son las mejores que encuentro. quiere decir que todo y así somos, estamos limitados. Y la gente no puede a nosotros exigirnos que estemos al nivel de Krishnamurti. Pues nadie puede estar al nivel de Krishnamurti. Por eso es único. Ni nadie puede estar al nivel de Marta, ni nadie puede estar al nivel de Ricardo. Porque esos somos individuos, en ese sentido, entre comillas. Entonces, quiere decir que es lógico que la gente se haga preguntas y tenga dudas. Pero que también tienen que ver que son sus preguntas y sus dudas. Y si esta persona tiene dudas, lo que puede hacer es una cosa muy simple que siempre la recomiendo yo. Mire, venga a las fundaciones, trabaje gratuito, dedique su tiempo y su dinero a esto, y cuando las demás personas le critiquen, a ver qué les dirá. Pero ahora, criticar sin, o criticar, o dudar excesivamente, porque la duda es buena, pero la excesiva hace daño, hágalo, póngase, y a ver qué dirá. De forma que nosotros en las fundaciones lo tenemos muy claro. Hacemos lo que consideramos mejor que podemos. Nos pueden culpar de que cometemos errores, los aceptamos. Pero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la segunda, pues no, véngase. Véngase a trabajar acá, como hay muchas personas que lo han hecho. Dedique su tiempo acá, no va a ganar dinero. Tiene que poner dinero a más. Más de una vez tendrá que poner dinero. Y luego, cuando alguien critique excesivamente, a ver cuál le responderá. Pues lo que le respondería, responderse usted mismo ahora. Claro. Por otra parte, también es interesante que el tema de Krishnamurti, y ya paso un poco a la enseñanza, pues yo creo que hablar de Krishnamurti hay que hablar de la enseñanza, porque la figura de Krishnamurti murió. Yo lo tuve muy claro, cuando murió, yo entendí que nunca más lo vería. Tuve la suerte de convivir y tengo muchas anécdotas y historias con él, pero se fue. Y aquí estamos nosotros. Entonces, cuando con Daniel emprendemos un viaje, no hablamos de Krishnamurti, porque parece que seamos como sacerdotes o que asumamos el rol de que podemos hablar de Krishnamurti. Que somos misioneros. Entonces, lo que hacemos es hablar de nosotros. Pero hablar de nosotros también tiene un riesgo. Porque yo puedo hablar desde las opiniones y puedo hablar de mis conceptos, de mi entendimiento, y lo que hago es que en vez de ayudar a difundirlo, que hago es a confundir. Entonces, mi labor desde hace muchos años y en visitas, sobre, especialmente en el área hispana, que es la que a mí me toca, o latina, o de países parlantes, es muy simple, es muy simple. Si yo me baso en opiniones, en experiencias, en conceptos, en teorías, en lo pasado, estoy viviendo con una mente vieja. ¿Cuál es? Y creo que lo hemos mencionado anteriormente, creo que Marta lo has mencionado, con la mente nueva. ¿Qué es la mente nueva? Para mí es muy simple. La mente nueva es moverse de hecho en hecho. La mente antigua se mueve de imagen en imagen, de recuerdo en recuerdo, de lo virtual. Opiniones. Que ese es el gran problema que tienen la mayoría de personas interesadas en Krishnamurti. Yo digo que hay tres bases, tres partes esenciales, básicas en las enseñanzas. La primera es el contacto, el entendimiento, ¿no? El contacto, ¿de qué diablos habla? ¿De qué es condicionamiento? ¿Qué es el observador? ¿Qué es el ego? Las personas, no, una persona normal que no ha leído nunca, esas palabras como que no están en la calle, son muy filosóficas, no sé cómo las llaman, ¿no? Tiene que tener una introducción y tiene que leer y comer y leer, está, y eso es correctísimo. Luego ya viene el entendimiento intelectual. Tiene que empezar a razonar. A ver, vamos a ver. Yo me enfrento, tengo miedo, y cuando tengo miedo, pues es por alguna razón. Y tiene que haber todo el desarrollo, ¿no? Y luego viene la tercera fase, que es la difícil, que es la, yo creo que la mayoría de personas interesadas quedan estancadas en ese nivel, mejoran la calidad de entendimiento, pero no salen de este nivel. Es la vivencia. Es la vivencia. Eso es lo difícil. Y eso es lo que nos recomienda Krishnamurti, creo yo, en todos los libros. Entonces, lo que yo creo y practico, no practico como práctica, sino he descubierto en mi vida, es que para pasar a vivir uno tiene que aprender primero a poner orden en la mente. La mente hay que diferenciar entre lo intelectual, lo verbal, lo entendible, lo razonable, lo lógico, lo discutible, lo dudoso, y entonces empezar a quemar con el hecho. El hecho no es ni dudoso, ni intelectual, ni verbal, ni necesita opiniones. El hecho es el hecho. Por eso es tan difícil el campo interno, porque si ya externamente no vivimos de hecho en hecho, en el externo de día a día, si yo veo una persona en la salud, ya digo, no, esta persona es una mala persona, ya no vivo con el hecho, ya vivo con la interpretación. Exacto, con la imagen. Con la imagen. Si ya no empiezo con las cosas externas a vivir de hecho en hecho, ¿cómo voy a entrar en un mundo interno que es tan complejo, tan poco palpable? Se ven las consecuencias, pero no el hecho en sí. si no tengo una mente ordenada que sepa moverse de hecho en hecho, nunca podré vivir las enseñanzas. No. O, nunca, a ver, yo soy quizá muy categórico, pero lo veo muy difícil. Por eso cuando vamos con Daniel a las universidades, a los, sobre todo a los jóvenes, porque las personas mayores, perdonen la redundancia, yo soy mayor, la tenemos más difícil. Estamos ya demasiado cargados. Sí, pero los jóvenes, que son mentes aún frescas, y no tan condicionadas, uh-huh. Entonces, entrarle por esta manera, que aprendan las cosas externas, a enfocarlas de hecho en hecho. Porque eso les va a ayudar, cuando entren en todo el proceso interno, les va a ayudar a conocerse a sí mismas. Porque la enseñanza, en el fondo de la enseñanza, en la mitad de la enseñanza y el final de la enseñanza, es conocerse uno mismo. No conocerse al otro, ni conocer a Krishnamurti. Es conocerse a sí mismo. Pero eso lo olvidamos. Esta parte tan importante la olvidamos. Bien. Es muy bueno eso, cuando uno se hace, no diría el hábito, pero como que se le hace ya carne. En estos días he tenido un aprendizaje increíble, porque desde el principio, bombardeada de estímulos de no, yo tengo la razón, y lo comenté esto, para mí fue todo un cambio y empezar a verme a mí. Y ver mi cambio y decir, ¿cómo voy para allá y ahora voy para acá? ¿Qué estoy haciendo? Y empecé a verme, y fue un cambio increíble. Yo creo que para mí seguro. Fue más enseñanza que para seguro. Todos los que van a escuchar. Seguro. ¿No? Porque fue... Yo un poco lo que decía, que es, quizás es una redundancia, pero esto de la importancia del hecho que dice Joan, y además porque este tema fue de alguna manera siempre lo que más sorprendió a los jóvenes. Estuvimos con estudiantes de psicología, con profesores y todo lo demás, el tema de descubrir lo que la importancia de lo que es el hecho, la importancia de ver esto de qué es estar con el hecho, ¿no? O con qué es esto de estar con lo que es. Sí. Porque en definitiva el otro día lo decíamos, era el tema de que la vida te habla a través de los hechos. Exacto. La vida es una sucesión de hechos, el hecho es dinámico, ¿no? No es algo estático. Entonces, ¿qué significa estar con el hecho? No es otra cosa que es estar con la vida, uh-huh. ¿No? Y esto, pero mientras uno está en las ideas, en las opiniones y todo esto, bueno, uno se está perdiendo esto otro. Tal cual. Sí, es como que el hablar de la cosa nos aleja. Sí, por eso está bueno empezar a ver con todas las cosas que nos estamos distrayendo, ¿no? O con todos los entretenimientos, aunque sea sobre Krishnamurti o sobre cualquier... Leer libros. Yo me di cuenta en un momento que voy a mi trabajo en un autobús, en un colectivo, y antes iba con un libro de Krishnamurti, y ahora digo, no. ¿Qué voy a hacer en el colectivo? Nada, no voy a hacer nada. ¿Ir con el colectivo? Ir al colectivo. Y con todo, estoy viendo que disfruto de ese momento de estar ahí en el colectivo. Con Susana hacíamos una broma la vez pasada que decíamos que en los colectivos es muy fácil vivir la unidad. Porque prácticamente uno no puede separarse, claro. Estar continuado con el otro. Hasta nos reíamos y decíamos, señor, déjeme bajar, me está pisando el aura, porque es una cosa que estamos todos así. Pero aún en ese mismo momento, uno decir, estoy viviendo este momento, porque voy a estar con un libro, con los auriculares, con... ¿No? Y eso fue un cambio para mí. Tomando este ejemplo, si me permites, voy a introducir ahora el tema de los grupos. Ah, bueno, a ver, eso está muy bueno. Ya que me has dado la... El pie con eso del colectivo, del autobús, ¿verdad? Sí. Desde que Krishnamurti empezó con las fundaciones, fue evidente que entonces surgió el tema de lo que llaman los comités, porque la única fundación que no es de habla inglesa es la nuestra. Pero claro, está el francés, está el alemán, está el ruso, está el chino. Entonces, ¿qué se hacía con todos estos países? Entonces él se acordó que fueran como comités, comités que representan, no es una fundación, pero es como está en vínculo. ¿Por qué tiene que estar en vínculo con las fundaciones? Porque para traducir al francés, la fundación inglesa tiene que autorizar. Por tanto, es un vínculo directo. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué sucede con los lugares donde está la fundación, pero también hay otras ciudades y otros lugares que quieren tener un espacio o un grupos? Entonces se generó lo que llaman los centros de información. Los centros de información, que Krishnamurti no estuvo mucho de acuerdo, él no estaba de acuerdo, pero mire Krishnamurti, por ejemplo, en Los Ángeles. En Los Ángeles hay personas que vienen acá y dicen, oiga, ¿y cuándo viene Krishnamurti a hablar? ¿Y qué fecha estará? ¿Y cuándo estará en India? Si hay unos lugares que se informa de sus actividades, de los libros que aparecen, mira que no encuentro un libro, ¿qué hago? Si en cada país, sea en Los Ángeles, en Chicago, en Boston, en New York, ¿no? Pues que haya un grupo de personas que, aparte de dar información, también pueden reunirse y ver videos o algo. Entonces Krishnamurti dijo, sí, pero con dudas. Dijo, sí, pero con dudas. Bien. Y ese fue el origen de centros de información. Por eso, en toda Latinoamérica, cuando yo empecé en el 1977, que fue mi primer viaje acá en Buenos Aires, fue para establecer grupos de personas que estaban interesados en reunirse, en informar a los demás. Había muy pocos libros. ¿Cuándo saldría un libro? ¿Cuándo llegaría a la Argentina? Y así poco a poco, en varios viajes fui dando, desde México hasta acá Argentina, prácticamente en todos los países hay personas interesadas, las cuales siempre yo las conozco. Nunca abrimos un centro sin conocer a las personas. Yo sé que hay fundaciones que nombran delegados por emails. No, nosotros nunca. Porque primero es a ver si nos entendemos y establecemos las bases de lo que es la enseñanza. Ahí está. ¿Y cuál es la duda de Krishnamurti? La duda de Krishnamurti es de que esto se convirtiera en una rutina. Claro. Y eso es lo que ahora quisiera contar, si me permiten. Exactamente. Sí, miren. El tema, como he dicho antes, son tres pasos. El primer paso es enterarse. Tengo que enterarme. Se esté grabando todavía. Sí. Sí. El primer paso es enterarse de lo que dice la enseñanza, ¿no? Sí. Es el introductorio, digamos, una parte. La otra ya es el entendimiento intelectual y la otra es la vivencia. Bien, entonces, estar en los dos primeros pasos no sirve para nada si no se hace el tercero. Es como ir a comprar la comida, cocinarla, pero hay que comerla. Pues si voy a comprar la cocina y no la como, bueno, mira, yo me quedo casi, no, aparte de que me quedo con hambre, me quedo sin dinero. Entonces, este es el punto importante, que los centros, en general, y estoy hablando ahora en general, si quiere luego hablamos en lo particular, cumplen perfectamente el primer paso, ya no solo los centros, sino las mismas personas interesadas. Agarran un libro de casualidad, un amigo se lo da, o van a una librería y les interesa, o le leen un artículo cualquier parte, ¿no? Se interesan por lo que quieren amortir, perfecto. Viene la segunda fase, que es la fase de empezar a masticar todo aquello, no digerirlo, pero al menos masticarlo, que es cuando viene, bueno, pero a ver cómo eso es, a ver qué dice, a ver qué ves, cómo lo ves vos, cómo lo veo yo, y tú cómo lo ves. En esta etapa estamos nosotros. Sí, en esta etapa están la mayoría de centros y de personas. Sí. En esta etapa, ¿no? Bien, es necesaria, pero, y ese viene el punto importante, si no se pasa a la tercera, esto se convierte como lo mismo que la misa. Se convierte en lo mismo que era practicar una meditación, se convierte en una rutina que mayormente es intelectual y que deriva la mayoría de casos en conflicto. La mayoría de casos termina en conflicto. Termina en conflicto porque se generan lo que son las opiniones, los conceptos, las valoraciones, lo que yo entiendo. Entonces, eso personal ya no es de ir en el colectivo. Cuando vas en un colectivo van todos en el colectivo. Pero si voy en el colectivo y creo que yo manejo mi propio auto, entonces estoy cometiendo un error, porque si cada uno del colectivo maneja su propio auto, ya no vamos en el colectivo, vamos en el auto. El otro tema que se genera en los grupos y que genera enorme división, es cuando uno pregunta. Cuando uno pregunta, siempre se le pregunta al otro, ¿y vos qué crees? No, ¿vos qué crees? No. La pregunta me la tengo que hacer yo, porque soy conocimiento propio. Yo me la tengo que hacer a mí mismo. Y luego la puedo compartir con el otro. Pero en los grupos normalmente no sucede eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Qué significa yo no estoy de acuerdo? Significa que yo tengo una opinión distinta, porque un acuerdo siempre son opiniones, acuerdo de lo que él dice, lo cual quiere decir que ni yo ni él nos estamos preguntando primero a nosotros. Por ejemplo, yo digo, ¿qué es el? Yo pregunto a Marta, ¿qué es el miedo? Marta me responde que es el miedo, y digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ves? Yo no me he hecho mi primera pregunta, pero si yo me pregunto, ¿qué es el miedo a mí? Primero me lo hago yo a mí mismo. Bueno, un poco trabajamos así este pequeño... Bueno, yo no digo que no lo sea en todo el mundo, yo digo donde inician los conflictos. Sí. Si yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es el miedo? Y yo te pregunto, Marta, cuando te hayas preguntado qué es el miedo, luego vamos a ver. Eso es distinto. Porque esto es un compartir una propia investigación de uno. Sí. No exigirle al otro que investigue según la forma que yo creo. Okay. Si esto se hace, es evidente que se necesita cierto tiempo, pero no siempre. O sea que eso tiene que terminar, tiene que dar el fruto requerido. Lo que no puede ser es sembrar y nunca recoger. Entonces, los grupos, todos terminan generalmente conflictivos porque no comen. Porque siembran, van a comprar comida, cocinan y no comen. Entonces, cuando uno ha comido, que hace falta ir a comprar comida y cocinarla, si has comido, hay un final para eso. Los grupos de Krishnamurti, hasta donde yo conozco, no han encontrado un final aún. Y siguen. Sí, yo he visto eso, en los foros de Krishnamurti. Este, el nuestro no es un grupo de Krishnamurti. No, digo que sea de Krishnamurti, digo algo de un grado. ¿Quieres ver? Sí, está. ¿Está grabando? Sí, a ver si está grabando, se puede. Sí. Pero se puede. Sí, para pausar un cachito. Sí, para ver si podemos. Sí, se puede. Está grabando. Ahí está. Listo. ¿Tú dices continuo? Sí, tú continuas. Pues nada, simplemente comentar algunas curiosidades que pues me gustaría, aprovechando la amabilidad que nos han ofrecido esta noche, pues contarlas de una forma muy informal, pero a la vez muy didáctica, al menos para mí, porque entré en todos estos temas, entré a 19 años, yo era muy joven en aquel entonces, y todas las cosas estas me parecían, como diría yo, fuera de lo contexto normal de mi vida, ¿no? Pero poco a poco, a través de los años, pues me fui introduciendo, y siempre me di cuenta de que el tema de Krishnamurti no es aceptado por la sociedad en general, por tanto no tiene el apoyo. ¿La enseñanza? Él y la enseñanza, ambas cosas. Fíjese que cualquier gurú o cualquier otra religión establecida tienen el apoyo social, no solo social, sino inclusive político. Y en India, por ejemplo, también tiene el tema político, ¿no? Bueno, casi yo pone Shri, ¿no? Ya te tuvo apoyo político. No, y en India también y en otros lugares, ¿no? Mientras que el tema de Krishnamurti, honestamente, si queremos decir la verdad, no ha tenido una repercusión ni política, ni social, ni generalizada, ¿no? De modo que es un movimiento que se mueve mucho por amistad, por personas que colaboran, ¿no? Sí. Entonces, siempre ha habido quejas y siempre las habrá, porque yo creo que la queja forma parte de la conducta humana. No podemos eliminar las quejas y dejar los humanos. Tenemos que eliminar los humanos para eliminar las quejas, entonces no habría quejas. Yo lo que siempre me di cuenta era de la dificultad, porque yo también ponía quejas. Y puedo ponerlas, y por supuesto puedo ponerlas, y las pongo algunas veces cuando son constructivas. Pero me di cuenta de que, aparte de la queja, también que había que valorar muchas cosas. Yo puedo tener una mancha en mi camisa, y toda la gente va a ver esa mancha, y no va a ver el resto de la camisa que está limpia. Y es verdad, esa mancha si se puede eliminar, se elimina. Pero tampoco hay que despreciar toda la parte de la camisa que no está manchada. Esto en la camisa no es tan claro, pero en la relación humana yo creo que si nos tiramos los platos por las cabezas unos a otros, yo creo que encontraremos razones todos para tirarnos platos. Lo que yo recomiendo a las personas que tengan dudas es que no se queden con la duda o simplemente esperen una respuesta de la duda, sino que entren, que vean las dificultades, porque es muy bonito estar en la plaza de toros arriba sentado y decirle al torero que debe hacerlo así o que debe hacerlo así. Y que el torero posiblemente, cometerá errores. Pero no, usted agarre el capote y baje abajo a la plaza. Vamos a ver qué hace. Porque puede ser que de lo que haga también se le van a criticar. Quiere decir que las dudas, mayormente lo que yo recomiendo, es que se las ponga cada uno, porque en el final es conocimiento propio. ¿De qué sirve que yo conozca todos los errores de las fundaciones, de todos los errores de las escuelas y de todos los errores de la difusión de Krishnamurti si yo no me comprendo a mí mismo? Esa duda, para mí, para ser compartida, tiene que ponérsela también cada una. Dudar de lo que él duda. No, eso no se hace. Dudamos de lo que dice otro, pero no dudamos de que nosotros preguntamos o de la duda que nosotros ponemos. En ese sentido, debo decir que las personas no conocen a Krishnamurti, ni conocieron a Krishnamurti, si solo lo leen en los libros y lo ven en los DVDs. Krishnamurti, fuera de lo que es lo conocido con el público, era muy distinto. Tenía muchas maneras de actuar. No era una persona estándar. Entonces, las personas que solo ven a Krishnamurti según los libros, eso es un estándar. O los ven a través de los DVDs o de los videos. No, eso es, uno se hace un... como una, no sé si una imagen, para no utilizar la palabra de que utiliza mucho Krishnamurti, pero se forma un concepto, y es verdad que es así, pero Krishnamurti era mucho más que eso. Entonces, en las reuniones privadas había veces que era muy duro, no digo cruel, pero casi, no cruel en el sentido de ofensa, pero cruel porque hay veces la verdad es cruel para el que no la quiere ver, esa crueldad. Otra vez era muy amable, otras veces era inclusive simpático, otras veces era arisco, se utiliza arisco, sí. Retraído, había veces que parecía una persona mayor, había veces que parecía un niño, tenía acciones de niño, pero de niño. Sí, sí, además tenía muchas variaciones en el mismo momento. Uno ve un video frente a las Naciones Unidas, y un mes después o menos, yo pensaba que el video de Madras con los chiquitos era, digamos, era anterior y este era posterior, porque las Naciones Unidas estaba, que era terrible, o sea, tenía estados de ánimo muy cambiantes, ¿no?, por lo visto. Enormemente cambiantes, ¿no? Sí. Eso generó muchos problemas. Eso es que no. Problemas, realmente aceptado. Problemas serios, más allá de las dudas que puede tener una persona ahora ajena, porque ahora no está ni Krishnamurti, y una persona puede aparecer y tener dudas. Puede tener dudas, ¿no? Es que es obvio que las tenga, ¿no? Pero si las exterioriza demasiado, entonces yo creo que cae en el error, porque si hubiera conocido a Krishnamurti, como sucedió con muchas personas, le atacaron cruelmente, inclusive en charlas públicas. Yo estaba allí presente en más de una ocasión, y no sé si realmente están todas las veces que lo atacaron, porque tampoco interesa publicar estas escenas desagradables, ¿no? ¿Y él qué hacía cuando lo atacaban? Normalmente lo que hacía es que se quedaba en silencio. Eso vi. Quedaba en silencio un rato, y yo había visto que por inclusive tres veces que quería reiniciar el diálogo le cortaban, hasta que el público, pues ya desesperado, decía, bueno, cállese, y yo creo que era más el público que lo callaba que no la misma persona de Krishnamurti, ¿no? Entonces, es muy curioso porque yo observé atentamente a Krishnamurti en estos estados de silencio. Claro, puede ser una opinión, y lo dejo como opinión, porque no puedo demostrarlo, pero lo que yo capté fue que él entendía al ser humano, y como la duda y la crítica es parte del ser humano, eso no le generaba ningún problema, porque entendía al ser humano. El problema de nosotros es que no entendemos, cuando criticamos al otro no lo entendemos, ese es el problema nuestro. Pues si lo entendiéramos, quizá la duda la formularíamos de otra manera. Yo me daba la sensación de pensar, yo veía que los ojos de compasión, y pensaba, este hombre no está viendo a esta persona que le insultaba, le insultaron, ¿eh? No está viendo, está viendo al ser humano que está desequilibrado, y como consecuencia de su desequilibrio, hace eso. Pero él no le preocupaba porque entendía al ser humano. Entonces yo me pregunto si entre nosotros, los herederos, entre comillas, los seguidores, que no sé si somos ni seguidores, los interesados, que tampoco no sé si estamos interesados, no podemos tener, no es tan difícil entender que estamos condicionados, y entender que la otra persona que tenemos delante tendrá muchos errores, pero también los tengo yo. Y posiblemente también tenga aciertos, pero también tengo aciertos. ¿Por qué, si Krishnamurti dice que todos somos una humanidad, por qué yo tengo que sentirme distinto del otro? Krishnamurti dice, mire, si usted es argentino, yo soy chileno, oiga, va a haber problemas. Y si usted es ruso y yo soy americano, va a haber problemas. Todos somos lo mismo, todos formamos una conciencia. Esa cosa tan obvia que todos decimos, sí, sí, sí. ¿Por qué cuando vemos una cosa con el demás no vemos que también somos nosotros? ¿Por qué las cosas básicas queremos entender y llegar a la liberación según las enseñanzas, que es otro error, pero no, las cosas básicas no las entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué esa separatividad, esa idea de que la mía es mejor que la de vos? ¿Por qué? Y además porque no nos estamos mirando todo el tiempo, ¿no? Yo a veces observo esta cuestión de que hay tanto dolor, ¿no? Que generalmente cuando la crítica, el murmurar, te das cuenta que detrás de eso hay tanto resentimiento, tanta herida, ¿no? Que es común a todos. Pero uno no lo ve, ¿no? Sigue poniendo el problema fuera de uno. Entonces, mientras eso suceda y no mire hacia adentro, todo lo demás es ruido, ¿no? Cuanto más intelectual, peor. Mira, voy a contar una historia, pero primero les voy a hacer una pregunta. Estoy ya vivida con Krishnamurti. La base de Krishnamurti es liberarse del sufrimiento, ¿verdad? Uh-huh. Es la libertad. Y mientras una persona sufra, es evidente que no podrá conocer el amor, no podrá conocer la verdad, o no sé lo que, o lo otro que decía él, que yo no tengo ni idea de lo que significa, no, es la base, ¿no? Vale. Sí. Si uno lo lee con atención, va a encontrar en Krishnamurti contradicciones, que en un lado dice una cosa y en otro lado parece que diga otra. Uh-huh. Estas contradicciones, es evidente que para nosotros lo son, porque no vemos la totalidad. Como no vemos la totalidad, entonces es lógico que una cosa no nos cuadre con otra. Uh-huh. Y ahora les voy a poner un ejemplo de una vivencia que de alguna manera, cada uno luego la interpretará a su forma, que está muy bien. Pero el hecho sucedió de que tenía una persona, cuando estaba en Puerto Rico, que estaba de la Junta, y él tuvo un ataque de corazón, bueno, dejó de trabajar por un ataque de corazón, entonces fue cuando entró en la Junta. Pero después de unos tiempos de trabajar en la Junta, escribió una carta a Krishnamurti y decía, mira Krishnamurti, yo no puedo resistir todo lo que es llevar una fundación porque hay tantos problemas que me dañan mi corazón y dimito. Bueno, entonces cuando yo estaba en Europa, cuando llego a Puerto Rico me dicen, mira, sabes que ha dimitido, bueno, está bien, es una decisión de esa persona, yo la respeto, pero quiero hablar con ella. Cuando hablé con ella digo, mire, yo creo que está muy bien que dimita, pero si ha sido amigo de Krishnamurti, si siempre lo ha atendido bien, si siempre que ha tenido un problema él lo ha escuchado, hombre, si dimite como mínimo decírselo a la cara, pues mandar una carta, hombre, yo creo que no es correcto. Dice, ok, está bien. Dice, ¿cómo ves? Digo, pues mira, la primera reunión que hay es en Sanen, en Suiza, perdón, en Inglaterra, si quieres vamos allí y sí, vamos allí y allí presento la renuncia verbal y así pues me despido como amigo, de eso sí, yo lo veo bien. Bueno, nos fuimos para Inglaterra y para no hacerla larga, pide una cita de Krishnamurti, se la conceden y cuando él y yo y la acompañaba entran, Krishnamurti nos abre la puerta para entrar, yo digo, no, yo me espero fuera, prefiero que hablen ustedes. Y él dice, no, pasa, me dijo el amigo. Y Krishnamurti también, coming, véngase. Yo, no, es un tema personal, yo no tengo que hacer nada, yo me espero fuera. Bueno. Entra, al rato vuelve a salir, pasada media hora sale, y le digo, bueno, ¿qué sucedió? Y le cuento lo que me contó. Dice, bueno, yo llego allí, nos sentamos, y me dice Krishnamurti, ya ha recibido la carta, pero tengo que preguntarle por qué realmente quiere renunciar. Y me agarró así por el antebrazo, porque Krishnamurti lo hacía mucho, siempre te agarraba por aquí. Guay, sir, guay, ¿por qué? Y este amigo dice, mire que Krishnamurti, es porque yo sufro. Yo tuve un ataque de corazón y ir con las fundaciones, estar en las fundaciones, me hace sufrir tanto. Y Krishnamurti se lo queda mirando y dice, ¿qué cree que estoy haciendo desde que nací? ¿Qué cree que yo estoy haciendo desde que nací si no he sufrido? Eso es lo que le digo. Yo le digo, total, dice, total que vuelvo a ser otra vez de la Junta. Allá pucha. Que le queda bueno, brava esa, ¿eh? Es muy brava. Bueno, fue una elección. Que no fue una elección de sufrimiento personal. Fue una elección de un sufrimiento más universal. Eso es lo que todos pensamos. pero por ahí no. Puede, yo creo que puede ir por ahí, es verdad, ¿no? Yo creo que realmente sí, es un sufrimiento, sí, porque supuestamente el entender, el empezar a formar parte de esa conciencia universal, o empezar a formar parte de todo esto, es un poco empezar a sufrir con el resto. Es entender. Como empezar a sentir el dolor, no sé, a mí me pasa personalmente que cuando empiezo a caer en la cuenta de todo, es dolor, no es otra cosa. Sí, pero... No, no es, ay, qué lindo, me siento hermoso y yo me siento perfecto, al contrario. Yo me siento bien porque... Es sentir que estoy bien yo. Es un dolor, es horrible. Es horrible. Es... ¿Qué pensás, sí, pero en eso es no sé, va, a mí se me ocurren varias diferencias, ¿no? Para mí el sufrimiento y el dolor son cosas distintas. Son dos cosas distintas. Para mí la tristeza, el sufrimiento y el dolor son, claro, tres cosas distintas. ¿Está? La tristeza es la no aceptación, el dolor es la aceptación. Mm. Por lo tanto, la vida trae dolor, sí. ¿Aceptas eso? Sí. ¿No? Por lo tanto, ¿sos un tipo triste? No. No. Yo, eso más... Marta sabe, porque lo hemos charlado mucho, de que de alguna forma yo sé que vengo saliendo de una tristeza muy profunda por una cantidad de cosas, justamente por trabajar este tipo de cosas. ¿No? Por entender de que en realidad el dolor es natural, la tristeza no. Entonces la tristeza tiene algo que ver con el mirarse mal a uno mismo, no aceptarse, no aceptar al otro, no aceptar la situación, pelearse con la situación, con lo cual hay un gasto de energía tan brutal en el camino que como no va a ser tan triste. ¿Está? Ahora, aceptar eso y estar cansado y de vez en cuando estar deprimido, sí, y lo acepto, sí. Y bueno, creo que todo nos pasa lo mismo, ¿no? Ahora, es que no es fácil, no es fácil. Y además, no sé cómo lo habrá dicho Krishnamurti, ¿no? Porque una cosa es decir, mi vida es un sufrimiento, esto es un valle de lágrimas. No. Yo no creo que, yo creo que no quiso decir no, eso. De ninguna manera quiso decir esto. No. ¿No? Para mí el mensaje que le transmitió es obvio, y a mí me pasa lo mismo que usted. Por supuesto, claro. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No? Pero se lo dice, incluso con una sonrisa, muy probable. Y bueno, ¿vale? Se lo dice con una sonrisa, como diciendo, vení. Sí, sí, es muy pero es difícil, ¿no? Es decir, pero bueno, la vida es difícil, ¿no? Que Juan diga que no cree mucho en los grupos. A mí me duele mucho esto de los grupos. A ver, ¿cómo me veía? El primer encuentro en un grupo fue con una persona que me maltrató, medio me maltrató. Y todos mis momentos de relación con esta persona, como no había persona, porque era todo virtual, me obligaron a verme a mí, porque no podía ver a la otra persona. Entonces me iba viendo, y me iba viendo a mí misma. Y después pasé a otro grupo y ahí también me vi. Y hubo problemas entre personas y yo me veía, y yo decía, estoy tratando de arreglar el problema entre estas dos personas, o estoy tratando yo de ser yo la que arregle el problema. Y es increíble cómo uno aprende rápidamente en la relación, porque nunca en la vida de todos los días tiene tantas posibilidades de relacionarse. Ahora, yo me relaciono en mi trabajo, y mi trabajo siempre tiene que ser un trabajo en el que actúe rápidamente. Acá no, acá uno ve, va, camina, hace lo que sea y después vuelve, ¿no? Entonces, ahí se ve, tiene un poquito más de tiempo. Hay veces subida a un colectivo y todos vamos a bajar y empujamos al otro, no hay mucho tiempo. Pasa que te viste después. En cambio acá no, porque acá tenés y vas a escribir y decís, ah. Entonces en ese sentido no está. Okay. Me permito dos puntos acá. Mira, el primer punto es, no es que no sirva, sirve para una fase. Pero no sirve, no sirve una etapa, pero ahí no pasa. No todo el tiempo. Por ejemplo, si estás encerrado en Buenos Aires y nunca has salido de Buenos Aires, yo te ofrezco acompañar, que me acompañes para ir hasta Córdoba, por supuesto que vas a mejorar, vas a aprender cosas, vas interesante. Pero el problema no es llegar a Córdoba, es llegar a Miami. Si lo ves en la totalidad, eso es poco. Si lo ves, miras a poco, es mucho. Claro, un milímetro en un metro es muy poco, pero si lo miras en centésimas es mucho. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, es cierto que se aprende en la relación. Es cierto que se aprende en la relación. Pero ¿en qué relación se aprende? ¿En la honesta o en la falsa? Porque las relaciones, la gente toma máscaras, se pone en actitudes distintas. Yo entro en un centro de Krishnamurti y asumo una actitud fuera de la calle. Te digo eso porque, y es otra historieta, estábamos en Broadwood y nos invitaron a un seminar. Un seminar era después de las conferencias de Krishnamurti, que eran generales, iban como 500 o 1000 personas, bueno, 500 o 1000 no, había 800, 900, 1000, depende. Entonces organizamos lo que es un seminar, y un seminar tenía que ir invitado porque la capacidad que había era para 30, máximo 40 personas. Vale. Entonces en este seminar andaba aquel tiempo con mi hermano, nos invitan, y en uno de los diálogos, porque eran diálogos en la mañana, aproximadamente de hora, hora y media, eran como 4 o 5 eran, ya que eran 5, 5 días seguidos. Llega un día Krishnamurti Ali y dice, ¿de qué quiere que hablemos hoy? Había veces que él ponía el tema y había veces que preguntaba qué tema querían hablar. Entonces la persona empezaba a hablar, pues no recuerdo bien, pero pues qué es la eternidad, qué es el amor, o qué está el más allá, o qué es la felicidad, bueno, cosas, preguntas así, ¿no? Y resultó que mi hermano dijo, mire, yo lo que quisiera preguntar es que esta mañana me he levantado temprano, a las 6 de la mañana, he caminado solo por aquí los alrededores, y todo el rato el pensamiento estaba bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Realmente es posible que el pensamiento pare? Bueno, ¿sabe cuál de estas preguntas le hizo Krishnamurti? Por la de mi hermano, la real. Todas las demás, claro que son relación y claro que eran preguntas, las obvió todas, no respondió ni una. La realidad. Yo me pregunto, la gente que va a las reuniones de los centros, sea o grupos, los que sean, ¿son honestos? ¿Hacen preguntas y cuestiones honestas? ¿O solo repiten lo que dice Krishnamurti y te dan consejos de lo que dice Krishnamurti? No, yo por eso digo, o critican, lo que me ha enseñado de los grupos han sido los conflictos. Claro, bueno. No, lo que se habla, justamente, sino la situación mía frente a un conflicto. Una regla de oro de este grupo que tenemos, pero que recién lo estamos formando, y yo personalmente me juego tratando de que sea así, es algo que yo lo utilizo mucho en mi trabajo y no es fácil, que es lo que yo llamo el sinceramiento. Y el sinceramiento es, yo escucho algo y digo todo lo que siento, con muchísimo cuidado para no herir al otro, y para que el otro no se sienta juzgado. Pero que digo todo lo que siento, sí. Sea honesto, honesto. Claro, es decir, yo siento que me estás preguntando esto, pero siento que en realidad me estás preguntando esto otro, y además yo te entiendo, y además, ¿sabes qué? Me siento un poquito atacado. Y además, a ver, dale. Entonces, el otro lado, silencio, contraataque, lo que sea, no sé, pero honestidad. No, porque si no, el malestar del diálogo se hace. ¡Cambie! También no me importaba tanto el diálogo, sino lo que me importa es cuando me voy viendo. Y me voy viendo que en el fondo está a veces mi interés en solucionar algo porque yo puedo solucionarlo y ver, y decir, yo no solucionar nada. Bien. Pero todo ese proceso fue lo que a mí me hizo cambiar rápidamente, porque es muy difícil entender que el otro puede pensar diferente y puede ser una persona respetable. Pero no es que puedas, que piensa diferente. Piensa diferente. Claro, pero nosotros no lo claro. Pensamos. Bueno, una cosa todo que... Todo ese proceso es más importante que lo que se charla. Se habla de qué es el amor, nunca se habla. En el grupo nuestro nunca se habla así. Pero el proceso, o sea, el ver, bueno, yo tengo que, tiene que venir Daniel y tiene que venir Joan, y bueno, y por otro lado tengo la conversación, y por otro lado tengo esta, y yo cómo lo vivo, y ese fue el gran crecimiento, o sea, el gran cambio, no sé si es crecimiento, pero es un cambio. No, crecimiento no, cambio. Pero es un cambio importante, actitud. En mi vida. Sí. Y es para mí muy rico. Ojo, es cierto lo que decís. ¿Sabes cuando dijiste es el que me viene a mí? No sé si es crecimiento. Yo tampoco. Porque si no, uno se pone el objetivo de crecimiento y echamos una meta. Pero hay algo que sí que es importante y es, en la medida que yo voy probando cosas, yo me siento mejor. Es decir, mejor allá en lo profundo, ¿eh? ¿No? El de afuera, es decir, me siento más en paz, más auténtico, más a... Y no sé, ahí hay un crecimiento, que es distinto de que en la medida que uno se compromete, siente más dolor por la realidad del otro. Pero hay algo, y yo no sé, es quizá la mejor palabra no es crecimiento. No, no la califico, no es crecimiento. Pero es, hay algo. Pero hay algo ahí. Hay algo. No, no, no sé si la quiere decir afecto, pero yo siento más no, afecto. No, no, no le ponga afecto. No, no, ese algo no lo, no, no lo califique. No, pero me refiero que hay una mayor, no sé qué palabra usar, pero empatía. O sí. Comprensión del otro y comprensión de todos, y entonces uno dice, pucha, yo antes bueno. Soy incapaz de comprender. Bien, para terminar, tengo otro ejemplito y con esto terminamos. Con sí. Gusto, otro día aceptamos la invitación no, para ¿cómo digamos, no? La próxima 24 horas. Sí. No, otra más, porque es interesante el tema de, mire, Krishnamurti, si estamos o no de acuerdo, lo podemos comprobar en los libros, elimina el intermediario entre la vida y uno. Elimina las religiones, elimina los intérpretes, inclusive a nosotros no nos permite que seamos intérpretes, otra cosa es que lo hagamos, pero no nos permite en el sentido de que rotundamente dice que no tiene intérpretes él, o que no lo hagamos. Quiere decir que elimina el intermediario, ¿verdad? Lo cual, si elimina el intermediario, de tres quedan dos. Intermediario siempre es entre dos. Hay dos personas, entre dos cosas y un intermediario. Si eliminas de intermediario queda dos cosas. Entonces, ¿qué queda? Queda nosotros y la vida. Punto. Nosotros y la vida. Todo lo demás sobra. Bien. Entonces, en los grupos, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues una experiencia muy clara que tuvimos con él. Estábamos en Brockwood y dice, hemos creado, están las enseñanzas, y hemos creado unas escuelas para los estudiantes, jóvenes, chicos y chicas. Ahora hace falta algo para los mayores. Para los mayores vamos a crear lo que en aquel entonces se dijo un adult center, centro para gente mayor, que luego se cambió porque él no le gustó adult no le gustó, y puso centro de estudios, que es lo que tienen algunas fundaciones, tienen centro de estudios, para que las personas adultas vayan un fin de semana o dos o tres días más de eso, no, como un retiro pequeño de sus actividades, y ahí tienen la biblioteca, tienen DVDs, tienen diálogos, lo que quieran. Vale. Entonces, la gente, pues es evidente, todo por donaciones, todo lo que se mueve por Krishnamurti es por donaciones. Se empezaron a construir y él dijo una cosa muy interesante. Dijo, y además quiero que en este lugar haya una habitación del silencio. Habitación del silencio. Que a toda la gente, pues nos quedamos sorprendidos, ¿no? ¿Para qué quiero una habitación del silencio? Yo puedo estar en mi habitación, estoy en silencio. No, específicamente de silencio. Bien. Cuando construyeron esta, empezaron a construir, que él no lo vio terminado, el de Broco, que fue yo creo el primero, las otras fundaciones más o menos también tienen otros, pero el más espectacular es el de Broco Park, porque se creó todo un edificio nuevo para eso, gracias a una donación. Tengo que ver que ¿para qué quiero una habitación de silencio? Y él dijo, quiero una habitación de silencio, para que la gente sepan que en la vida tiene que haber un lugar de silencio, dentro de la persona. Tiene que haber un espacio de silencio dentro de la persona. Dice, bueno, muy bien. Dice, pero supongamos que ya tenemos esta habitación. ¿Qué actitud tiene que tener la persona cuando va allí? ¿Qué tengo que entrar en silencio? Y entonces, dice, ¿cómo podemos entrar en silencio si tenemos ruido? Si nosotros tenemos ruido en la cabeza o estamos condicionados, ¿cómo podemos tener tan silencio? Dice, no. Dice, no, ustedes no agarren el punto. El punto es, no tienen que ir a buscar el silencio. ¿Qué aportan ustedes al silencio? Este es el problema. ¿Qué aportan ustedes en esta habitación? No vayan a buscar. La habitación no les va a dar nada porque no hay nada. ¿Qué aportan ustedes? Y eso es lo que tienen que ver, lo que dan. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno para los grupos. No es qué es lo que yo voy a buscar en los grupos, sino qué aporto yo en los grupos. ¿Qué aporto? Si Marta todo el rato está intentando investigar y poner las verdades nuestras, ¿no? Nuestras realidades sobre la mesa, y yo todo lo estoy criticando, Marta está aportando algo colectivo para que veamos y yo estoy aportando mi desgracia. O sea, en los grupos funcionarán bien mientras la gente aporte. Al momento que la gente vaya a buscar, a obtener de los grupos, vendrá la división. Si aporta su contaminación, obviamente que es muy nutritiva la cosa. No puede dar. En fin. Yo con mi buena voluntad les expongo esto con la ayuda, con la intención de compartir y ayudarnos en este camino, porque en el fondo, si no nos si ya es difícil caminar solo, encima nos peleamos, pues yo creo que nos estamos poniendo trabas unos a otros, ¿no? ¿Qué menos que reconocer que estamos todos en el camino? Y bueno, y si yo puedo darle la mano y mañana me lo da alguien, pues bien, ha venido. Pero realmente yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes que manejar las enseñanzas de Krishnamurti, tenemos que ser muy cuidadosos, muy amorosos con eso y apreciar el regalo que hemos tenido, porque es un regalo nacer en el momento que viene un instructor del mundo como Krishnamurti, conocerlo, porque hay millones de personas que no lo conocerán, a más que nos interesemos. Hombre, qué mínimo que aceptarnos un poco unos a otros, ¿no? Qué mínimo. Te voy a hacer una pregunta, Daniel, que me hizo Julia Tevez. Sí. Julia. Me pregunto si la Fundación hace retiros. No hace nada. No, porque no tiene lugar para hacer retiros. Pero reuniones privadas. Pero sí, por ejemplo, en el tema de hacer retiros como. Ella lo dijo por decir una palabra. Sí. ¿No? Ah, okay, está bien. Sí, claro. Sí. Nosotros en general, el grupo es muy dinámico, no es una estructura fija. Claro. Muchas veces se dan reuniones de forma no podemos ir espontáneas con una semana o con un día o con un mes de anticipación, nos vamos a reunir, vamos a investigar sobre tal tema y eso se hace, ¿no? Las cosas surgen en función de lo que se, de las propuestas que surgen. Si en una de esas es, mira, nos interesa hacer un encuentro, hay un campito disponible, hay un espacio, quiere hacer un encuentro, uno va ahí y se da. O sea, no es una cosa en el sentido, las reuniones no son de que todos los martes y jueves nos vamos a reunir. Claro, no es ritual. No es una cosa ritual. No, y eso es lo que esto tiene. Sí. En lo que uno puede aportar. Sí, esa es la ventaja de no tener una estructura. Sí, sí, sí. Porque surge de otro lugar. Uno puede colaborar. No estás haciendo carrera, no estás perteneciendo a un grupo, no estás haciendo nada que tenga que ver con eso. Ahí pues, Daniel puede dar prueba de esto. Tenemos tres clases de actividades. Una que son las privadas. Cualquier grupito, cualquier persona que tenga interés, nosotros acudimos allí, tenemos en la casa donde nos digan, reuniones que llamamos privadas, porque las organizan las mismas personas. Perfecto. Luego tenemos actividades públicas. Pública significa, por ejemplo, la radio, cuando ahora nos han invitado a la Fundación Columbia, nos han invitado los budistas, nos han invitado muchas organizaciones que ellos quieren que vayamos a nivel público, puede ir cualquiera. Uh-huh. Y luego hacemos actividades que son más como retiro, cuando ya son fines de semana, cuando ya son más de uno o un día completo. Por ejemplo, ahora mañana salimos para Córdoba, donde nos invitan en las Dalias, uh-huh, que es en la Transsierra, allí, que ya hemos estado varias veces. Entonces es viernes de la mañana, la inauguración, la introducción, tenemos todo el sábado y el domingo a mediodía. Entonces estos dos días entre tres, pues estos son intensivos, por decirlo así, que compartimos las personas que se interesan, ¿no? Ojo, no los hemos organizado nosotros en el sentido, o sea, sí, son como que, bueno, nos invitan, nos ofrecen, ellos hacen, obviamente, su tienen para, no sé, espacio para 15 personas, ellos cobran su el valor de lo que les sale, el alojamiento, la parte de comida y se hace un encuentro en torno en cuanto al tema Krishnamurti, a la enseñanza de Krishnamurti. Bueno, entonces hay amistad, nosotros sabemos que viene de un lugar dentro de todo bastante serio y bueno, participamos, nos invitan. Bien. Los budistas, vamos, se invitan. ¿Sí? Los jesuitas, vamos. Escuelas, universidades, lugares. No descarten, si quieren en algún momento, haremos en el transcurso del año, seguramente podemos tener una conversación, porque es gente normal. Cuando vamos a la radio no somos, claro, porque a veces la gente, siempre lo aclaramos, es como sentarnos y poder tener dos personas que están condicionadas, que se han encontrado con la enseñanza de Krishnamurti y que hablan al respecto. No estamos hablando desde Krishna, como si fuéramos Krishnamurti. Entonces, cualquier cosa en relación a comprender esto, captar esto, no, porque para ver a Krishnamurti que pongan un video. Acá lo que estamos haciendo es ver las dificultades que tienen nosotros, los seres humanos condicionados, en relación al tema de las enseñanzas, ¿no? Claro. O sea, nada más. Ahora, Por eso es un lugar que si alguien quiere participar siempre fue muy abierto. Sí, claro. Una de las ventajas que nosotros hemos notado en este viaje es la participación. Les voy a poner un ejemplo que nos impresionó, a mí realmente me impresionó, ¿no? Estábamos en Costa Rica, nos invitan en la escuela alemana esta Humboldt. Humboldt, sí. ¿No? Se presentan en el auditorio 120 estudiantes de final de preparatoria. O sea, estoy hablando de 17, 18, 19. Chicos y chicas. Ya para aguantar a aquellos muchachos allí una hora, que estuvimos una hora, no teníamos casi una hora, cuidado, no es fácil. Claro. No es fácil porque son tan dinámicos, se juegan, se tocan, se empujan, se dicen y se hacen bromas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empezamos a hacer sueltas interactivas porque nosotros nos ponemos en el lugar de los estudiantes y no hablamos a gente de 60 años, hablamos para estudiantes, porque ese es el enfoque. Y no les decimos que Krishnamurti dice que los estudiantes, pues entonces ellos dicen, mira, no nos hable, que en la biblioteca hay un libro, lo leo, no tengo que leer. Claro. Fue muy interactiva porque eran preguntas, respuestas, participación. Llega que pasar las... no llegó la hora porque teníamos solo 45 minutos. Llegan los 45 minutos y alargamos un poco más. Entonces el profesor dice, mire señores, ha llegado el tiempo, ya ha finalizado el tiempo. Como saben, después de ahora tienen 10 minutos de patio, de recreo, antes de entrar a la siguiente clase. Los que quieran irse al patio a descansar, porque salgan. Y si alguien se quiere quedar aquí estos 10 minutos a aprovechar el diálogo, se quedaron todos. Qué bueno. Todos. Qué bueno. ¿Qué significa eso? No estamos dialogando, presentando a Krishnamurti, estamos aportando algo vivencial propio. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Fíjate tú que es genial. Fíjate cómo eso aparentemente se chope, yo creo que no. Con algo que dijiste hace un rato, y yo dije, sí, claro, obvio, ¿no? Que la enseñanza de Krishnamurti no es aceptada por la sociedad. Claro. ¿Por qué? Y no sé, ¿quién es la sociedad? La sociedad es un ente de miles de personas con un colectivo muy condicionado donde el primer condicionamiento es el conflicto. Sí. Entonces, ¿cómo va a aceptar una enseñanza que está? Por un lado está eso. Por otro lado decís, che, la gente está cada vez con más ganas de participar. Ah, ese es otra cosa. Es interesante. Eso. Yo lo comparto totalmente porque en mi trabajo yo noto eso. Vos agarras una organización de 400 personas y decís, acá todo el mundo se mata. No. Siempre hay un 30 o 40% de gente que dice, basta con esto. Entonces lo demás, ¿viste? Sí. Es así. Yo creo que hay un cambio. Hay una gana de cambiar. La gente está podrida del sistema. Sí. Yo creo que se está cayendo a pedazos el sistema. Entonces, esta es la mirada positiva de decir, a ver si empujamos un poco más. Cuando salimos de la universidad de la Ribera, en lo que es bueno, en Quintana Roo, nos al comienzo también era una clase de 60 y pico, estaba complicada clase. Y se empezó a preguntar, bueno, eran estudiantes de psicología, todos. Entonces, bueno, a ver qué es la psicología. Bueno, salieron todos al finalizar, de la manera que entraron, fue una cosa, y cuando salieron hubo una necesidad de consultar, de preguntar, bueno, de seguir profundizando en lo que se había hablado, qué libros podíamos sugerir. Y lo que dijo las profesoras. El rector, estuvieron, o sea... Qué bueno. Ah, no, recibió el rector. No. Salió en los diarios, hicieron conferencia de prensa. Pero esto no es, como diríamos, no es una cosa de ponerse medallas. Significa que es parte del trabajo. O sea, que tenemos un tesoro que puede quedar totalmente oculto, y ahí, o realmente, bueno, en un sentido esto de todo ese material que es un tesoro, ponerlo a disposición. Después, bueno, Dios dirá cómo eso, por decirlo de alguna manera. Ahí está la gracia, si está en la relación, no sirve ponerlo yo en mi casa leyendo aquí en Amurti y creyendo que soy el rey del mundo. No, tienes que ponerlo en la relación. Y la relación es cuando se ve, porque todas las cosas que se dicen, ¿no?, se dicen a nivel particular, mira, entre nosotros podemos ponernos de acuerdo que ahora es de día. Y todos estamos convencidos que ahora es de día mientras es de noche. Por eso es importante que la enseñanza se empiece a vivir cuando realmente es aplicable a la relación. No a mi casa, yo tranquilo, yo en mis creencias. Claro. No, yo en mis creencias puedo creer lo que yo quiera. Pero en la relación se ve, porque si una persona ve algo en sí misma, seguro que afecta al entorno. Sí, ¿Sí? A mí lo que me pasó, una de las cosas más notables con la enseñanza últimamente, la vez pasada en unas charlas me preguntaron ¿qué sienten ustedes cuando alguien los insulta? Uh-huh. Y yo me quedé y dije, pensé, no siento que nadie me haya insultado últimamente. Y después dije, tal vez sea una idea que tengo, o sea, en realidad capaz que alguien dijo algo que podría haberme insultado en otro momento, y en este momento como que no siento que pueda ser insultada. No, lo importante es si te insultan, si te sientes insultado. No. Ah, eso es lo primero. Eso sería el ideal. Eso sería el ideal. Sí. A mí que soy muy colérico, me pasa lo contrario, pero también aprendí. Porque cuando alguien se pone muy colérico conmigo, yo reacciono como un tigre y después me doy cuenta, ah, sí, claro, él es yo. Claro, lo mataría. Ay. Dije, ah, bueno, algo debe haber cambiado en mí, porque antes... Sí, ya desprendes una cierta cosa que claro. Te insulten, pero si o te insultan... Bueno, te doy cuenta. Lo importante es el insultado o no, eso es lo importante, si te insultan. ¿Qué decías, Daniel? No, que está bueno esto que viene en relación, que cuando los insultos, los ataques, los agravios, que todas las personas pasamos por eso, sí. Y uno empieza de alguna manera a cuestionarse cosas y desde este enfoque, bueno, verdaderamente ver qué significa cuando se dan este tipo de situaciones, qué significa ser realmente vulnerable a la vida, ¿no? O a las cosas. Sí. Si uno está todo el tiempo a la defensiva por cada cosa que vas a decir, ¿viste? Es complicado. Claro. Bueno, no sé si ya como son las 12:30, yo les dejo un reto para la próxima reunión. A ver, si es posible que no nos hieran, que la persona no se sienta herida, si es posible eso, y si es posible limpiar las heridas que ya llevamos. Sería un tema para dialogar en un próximo, porque tan importante es que el insulto no me hiera como que los insultos pasados mueran y decaigan. Sería un tema para la próxima reunión. Está muy bueno eso. Sí, esa viene muy a colación. Bueno, pues agradecer la cena, las empanadas, el diálogo. Muy rico. Y muchas cosas más. Muy rico, muchas cosas más. Y vamos a seguir. Mira que vamos a seguir, y además todo esto empezó con el que podemos colaborar. Y...